El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Un año más toca a su fin L3, la feria de videojuegos que otrora se consolidó como el evento imprescindible para presenciar novedades y vivir momentos únicos. La edición de 2021 concluye sin demasiada algarabía, pero con una lista de juegos que más adelante repasaremos. Es el momento de destapar la verdad, de quitarle el polvo a todo lo que se ha ido diciendo durante estas semanas y comprobar cuánto era cierto y cuánto era pura ficción. Los rumores han dado paso a realidades que no siempre se ajustan a lo que nos habían contado. Y algo que siempre me encanta hacer es comenzar con los datos. Creo que ya está obsoleto en 2021 hacerse la pregunta de quién ha ganado el E3 y tendría más sentido cuestionarse quién lo ha hecho mejor o cuál ha sido la más popular. Sobre esto último, las cifras son claras. Un estudio que ha sumado las cifras de YouTube y Twitch ha determinado que la compañía con mayor seguimiento durante su presentación fue Nintendo, quien registró un pico de audiencia de más de 3 millones de espectadores, a la que le sigue Xbox con 2 y Ubisoft cerca del 1,5. Pero si os gustan los datos, hay otros igual de valiosos para hacer una radiografía del estado actual del medio, y es que solo 15 de los 349 juegos enseñados por las principales compañías en L3 mostraron contenido sin violencia. En contexto, esto representa un escaso 5% del total de títulos presentados. En fin, sea como sea, hoy toca repasar los puntos fuertes y débiles de cada una de las empresas, porque esto no es el final, sino el inicio de un prometedor ciclo que en muchos casos nos apunta a una fecha, 2022, el gran año de los videojuegos, ya lo veremos. Y hoy venimos aquí con energías renovadas, así que yo voy a darle la bienvenida aquí a los generales del batallón una semana más. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues mira, me sorprende bastante la primera cifra, el primer dato que has dado, ¿no? De cuál ha sido la más popular. Porque yo pensaba que lo iba a ser en este año Microsoft. De hecho, ellos mismos han compartido que ha sido su conferencia más vista en su historia. Y aun con esas, Nintendo, con sus Directs, parece que le ha seguido tomando el pulso y atrae a más gente que nadie. Muy, muy interesante. También tiene mucho que ver con el silencio que siempre guarda Nintendo. Que eso juega a su favor, ¿no? Porque siempre hay mucha expectación de, si no ha dicho nada, es porque tiene algo que contar. No sé. Totalmente, sí. Pero bueno, en general creo que ha sido un E3 con luces y sombras, donde creo que, por la situación en la que estamos viviendo, las diferencias entre las third party y las que tienen un hardware se han evidenciado un poquito más. Creo que tanto Nintendo como Microsoft son las que más han tirado del carro para que el E3 funcione. Y por otro lado, Ubisoft y Square Enix han hecho lo que han podido, pero las he visto un paso por detrás, sobre todo a Ubisoft, que en años anteriores. Luego vamos a ver en líneas generales qué pensáis de este E3, si es el remate del E3, el final de un ciclo, si por el contrario ha cogido fuerzas, no lo sé, también le hemos preguntado a los oyentes, ¿eh? Luego vamos a compartir los resultados de la encuesta, pero sí que es verdad que tú has estado cubriendo todas en directo. Y yo, desde el otro lado, cuando se estaba viendo la retransmisión, os veía muy ilusionados. Y esto es una cosa que creo que también contribuye el vivirlo en directo, el dar una imagen pública, porque no te vas a poner, pues vaya mierda, ¿no? Pero no sé si ahora con el tiempo esas sensaciones se mantienen, si en frío ha mejorado, se ha empeorado, pero yo os vi muy positivos, incluso con compañías que para mí fueron un descalabro, ¿eh? Creo que también influye el hecho de que, bueno, sí, evidentemente el estar en directo, estar acompañados y tal, pues hace que te vengas arriba. El horario también en esta ocasión ha acompañado muchísimo, ha sido perfecto para cubrirlo en todas las conferencias. Y es verdad que al final pues intentamos sacar el punto positivo. Algún palo sí que se ha llevado alguna compañía, pero en general sí que intentamos dar el lado positivo de lo que hemos visto. Siempre intentamos rascar, aunque sea complicado. Y después de esta semana, pues un poco se asientan un poco esos pensamientos y bueno, veremos cuál ha mejorado, cuál se ha quedado como estaba hace una semana y cuál ha empeorado. En cuanto al propio directo, bien, ¿no? Las sensaciones con los oyentes, el vivirlo junto y todo eso. Fue espectacular. De hecho, en una de las conferencias, no recuerdo ahora mismo cuál fue, si fue la de Ubisoft, si fue la de Microsoft... Incluso nosotros que no somos muy prolíficos en esto de Twitch, ¿no? Que lo usamos un poco de apoyo para el programa principal que hacemos aquí en iVoox. Pero, ostras, se vivió un momento en el que incluso activamos un tren del hype que no lo había visto yo nunca. Empezó la gente a suscribirse que dije, madre mía, el tren del hype de verdad, ¿eh? Fue espectacular el arrope que nos dio la gente, la verdad. Así que muchísimas gracias. Y qué bonito. Esa es la magia real del E3. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues luego vamos a compartir los grandes anuncios, las cosas que nos han gustado menos, el formato, todo. Voy ya aclarando. Este programa vamos a intentar no hacerlo tan largo, no por una cuestión de extensión. A nosotros nos da igual que un programa dure 2 horas, que 5, sino porque al final siempre nos pasa que nos centramos demasiado en las primeras y luego los anuncios que realmente queremos cubrir, comentar, que nos llenan, vemos que es que se está haciendo de noche, que es que nos tenemos que ir a dormir o a cenar o a hacer vida social. Así que hoy vamos a intentar ser más comedidos y destinar ese tiempo que creemos que merecen precisamente esos anuncios que sí que creemos que tienen esa envergadura. Vamos a verlo después. Yo voy a seguir con las presentaciones porque hoy quien tiene que estar muy feliz, desde luego, es Juanjo. Bienvenido. Voy a empezar como he empezado casi todas las coberturas que hemos hecho de E3. Buenas, Elden Ring. A mí se me pregunta, ¿por qué estás contento en este E3? Motivos obvios, la gente no sé lo que pasará, pero cuando uno empieza bien, muy mal se tienen que dar las cosas para no acabar bien. Y yo he tenido un año siendo consciente de dónde estamos, de cómo estamos y por qué estamos. Creo que he tenido un año bueno viendo el panorama, viendo el percal. Intento ser positivo, intento que se vea más lo bueno que lo malo, porque lo normal es que la gente se avinagre un poco. Estamos en una época muy fácil de ver lo negativo de las cosas y yo creo que para lo que vamos a estar aquí, para lo que tenemos que vivir, si no vamos a disfrutar lo poco que nos gusta, ¿para qué estamos? Si vamos también a avinagrar lo bueno que tenemos en el día a día, porque lo malo ya nos avinagra lo suficiente, pues no lo veo positivo eso y mi idea siempre es salir con un buen sabor de boca de cada vez que intento disfrutar algo del videojuego. Pues me parece un pensamiento excelente, ¿eh? Yo sé que hay mucha gente que incluso nos critica eso, ¿no? Que intentamos ser políticamente correctos. Esto es una cosa que a mí me alucina, pero lo cierto, bueno, es que lo has explicado perfectamente. Tampoco se trata de blanquear o de cosas que no nos han gustado, decir que han sido maravillosas. Hoy aquí va a entrar todo, evidentemente. Pero es cierto, y esto también es un ejercicio que me intento hacer a mí mismo, es lo que no me ha gustado, no voy a darle mi tiempo, no voy a destinar mi energía al mismo nivel o más que aquello que sí me ha gustado. Sobre todo porque, y esto es una cosa que todos tenemos que pensar, detrás de cada juego, detrás de cada canción que escuchamos, detrás de cada libro, hay una persona o un grupo de personas que han trabajado en ese proyecto. Y me sabe muchas veces mal criticarlo. Hay veces que se tiene que hacer, pero siempre dentro del respeto. Y esto hoy habrá también que comentarlo. Claro, es muy importante el saber valorar lo que se te presenta. No, no se puede ir por la vida calificando de una manera, y no voy a decir las palabras porque es que no me merece la pena, es que esto es una tal o esto es un cual, cuando lo que hay es gente que está ahí trabajando. Podrás decir que no te gusta. Lo que no debería decir es que no es bueno el trabajo de los demás. Yo es que tengo un pensamiento un poco demasiado buenista, pero es que soy de la opinión que si vamos a ir por las malas, no vamos a llegar a ningún sitio. Y es más, yo es que creo que las cosas hechas de manera positiva tienen que entrar bien. Por ejemplo, en este podcast que hemos empezado, tú has empezado poniendo una canción de Twisted Sister. Tío, uh-huh. Tú empiezas con eso y empiezas bien. Tienes que empezar contento, alegre, feliz. No, pues, ahora pones una canción alicaída, la gente... Pues entonces hay que levantar eso. Yo soy de los que piensan que hay que intentar ir para adelante. Ir para atrás no está bien, no es positivo. Es verdad, sí. Yo mismo, ya digo, me he intentado convencer. Digo, hoy voy a venir al programa dando lo mejor de mí. He intentado no decir nada durante esta semana por redes a nivel general de lo que ha sido el E3. He estado pensando qué significa realmente el E3, qué espera las personas de un E3. He estado leyendo muchos comentarios, luego lo vamos a compartir, porque también hay una cosa que no se suele decir. ¿Qué hay más propio de un E3 que criticar el E3? Porque cuando la gente dice, ha sido el peor E3 de la vida, del mundo, es que esto se dice año sí, año también. Habrá que calibrar si realmente en esta ocasión se ha cumplido el pronóstico o no. Pero yo lo dejo ahí caer. En fin, quiero seguir con las presentaciones porque es verdad que hoy, la conexión no está aquí de parte de uno de los compañeros, que es Atreides, está haciendo todo lo posible por conectarse. No se le va a escuchar tan bien como en otras ocasiones, pero sí que se agradece el esfuerzo de al menos intentarlo. Atreides, ¿cómo me oyes? ¿Cómo te oigo? ¿Qué tal? A ver, yo te oigo bien, pero la cobertura aquí es cambiante. Vas viendo cómo pasa de verde a amarillo, rojo y así. Es un desastre. Esto de que se haya muerto el router justamente al levantarme es lo que tiene. Así que estoy conectado vía Wi-Fi y es 4G al móvil. Entonces, bueno, se hace lo que se puede. ¿Tú qué tal me oyes? Yo te oigo razonablemente bien. Parece que estás realmente en Los Ángeles o en algún sitio así. Esto, tío, cuando dan paso en los informativos de conectamos con fulanito, que está, pues igual, o sea, que no te preocupes, que de momento se te escucha. Pues bueno, algo es algo. A ver si se comporta un poco la Wi-Fi. Lo malo es, bueno, la Wi-Fi, en realidad el 4G. La verdad es que me ha fastidiado la mañana porque me he pasado hablando con un técnico, pero cuando se ha muerto y es que ni arranca el router, poquito quedaba por hacer, que me manden uno nuevo. En fin, además creo que tengo por ahí una urraca o algo así haciendo ruidos. Al final parece que esto está en la selva, así que bueno, va a ser un corresponsal totalmente. Pero en cuanto al E3, yo lo he disfrutado mucho. Vale que sobre todo ha sido por la compañía, porque dos de las retransmisiones que hemos hecho me han parecido más flojas. Pero bueno, hemos sacado muchos juegos buenos y cosas positivas de cara a un futuro no muy lejano. Así que estoy contento. Bueno, pues mira, eso está muy bien. Luego vamos también a poner algunos cortes de audio. Quiero que aquí los oyentes se preparen, que entiendan también el contexto, porque a lo mejor fuera de contexto uno lo escucha y puede dar un poco de vergüenza. Pero todos, cuando nos emocionamos por un proyecto que esperamos con muchas ganas, lógicamente, pues lo manifestamos. Así que, bueno, ve calentando, ve ahorrando megas, porque luego ya sabes que hay un bloque que en lugar de conferencia de Square Enix se llama conferencia de Marvel, donde creo que ahí sí que vas a poder decir mucho, mucho más que yo, desde luego. Así que quiero tenerte ahí, al menos en ese momento, ¿eh? Claro, tú cuenta. Si mientras esto responda, aquí estoy yo. Vale, pues eso haremos. Y nada, yo soy Sergio, presento esto. Tengo que decir que ya me queda muy poco para terminar los exámenes, que ya estaré un poquito más libre, porque es cierto que está siendo un mes muy convulso. Y aunque esto suene fatal, porque no debería decirlo yo, me siento muy orgulloso de mí mismo, porque es cierto que, bueno, me está costando sacarlo, pero lo estoy sacando de aquella manera. Y que luego, bueno, voy a disfrutar, espero, del verano, aquí en compañía de los amigos, en el batallón. Vamos a volver, evidentemente, con los programas normales, con las secciones, que esto, ya digo, no acaba con L3, sino que todo lo contrario, nos va a servir para coger aire. Ese momento en el que todos los podcasts cierran temporada, nosotros seguimos para que tengáis compañía al menos durante el verano. Y de hecho Sergio, sí. No solamente nosotros cubriendo las coberturas te hemos echado de menos, sino que la gente ha preguntado un mogollón por ti. ¿Dónde está Sergio? ¿Se va a pasar por la de Square Enix? No sé qué. Y nosotros, Chicos, está de exámenes, dejarle en paz. Mira, yo creo que lo mejor que podía haber pasado es que yo no estuviese en esa cobertura. Uy, uy, uy. De verdad lo digo, porque aquí es verdad, mucho buenismo, todo lo que queráis, pero yo en ese momento es cierto que estaba de muy mala leche. Sí. La verdad. Luego lo después, vamos a ver. Después lo comentaremos, pero hubo un momento en el que yo particularmente, y creo que los demás también nos pasó, fuimos conscientes, ¿sabes? Hay un momento en el que tú, y la gente que lo sepa, hay veces que tú no sabes realmente lo que estás viendo, aunque estés en el sector y todo el tema y el asunto, porque no estás metido de manera consciente en eso. No sabes cómo va los desarrollos. Sergio sabe todo de Final Fantasy porque para él son las noticias del día. Son las particulares, es como cuando yo veo alguna de Dark Souls o lo que sea. Entonces él sabe qué es lo que está pasando realmente ahí. Claro, cuando yo fui consciente y dije, bueno, me voy a poner en la piel de Sergio, dije, a lo mejor no está tan bien como lo estoy viendo. Y creo que lo dije y todo, porque fue un momento de darse cuenta de las cosas realmente. Sí, bueno, en cualquier caso, ya digo, no hay una opinión más válida que otra. Y esto creo que también es una lección que tiene que aprender el fan de Final Fantasy, que se cree que está por encima del bien y del mal y que todo lo que lanza la compañía tiene que ser para ellos, y ni muchísimo menos, ¿vale? Y hoy vamos a verlo como la propia Square Enix ha destinado un espacio reducido a su IP más importante para darle otro a otras también igual de importantes y de válidas. Así que luego lo vamos a ver. Nada, que cosas que tengo que decir. Vale, el jueves, porque yo termino mi último examen, que es el de catalán, por cierto, el miércoles. Pues el jueves estaré en directo por la tarde en el Twitch del Batallón enseñando mi pueblo de Animal Crossing, que es algo que he estado jugando durante el último mes. Y estaré comentando las novedades de Drag Race España. Esto para los dos oyentes que querían saberlo, pues estaré. Y además creo que estaré también con una compañera, con Sofía, si ella puede, comentando pues bueno el programa de la semana y todo eso. Pero, esto ya solamente son tonterías mías, pero lo importante, el Batallón responde número 100. Llegamos al número redondo. Vamos a hacerlo también en directo, donde se os va a ver la cara a todo el mundo, no solamente a mí, que la tenéis muy vista, y que aún no podemos decir cuándo, pero muy pronto. Así que id dejando preguntas, da igual en el programa que sea, en estos últimos, porque lógicamente las vamos a ir recopilando y leyéndolas. También recibimos a veces críticas de ¿por qué nada más que leéis las cosas buenas? Hombre, porque si me insultas, estoy en mi propio programa, no voy a leer a la persona que me insulta. Creo que es sentido común y se entiende. Así que nada, lo que queráis preguntar, lo que queráis compartir, pues ponedlo, porque yo creo que ese responde número 100 es un logro no solamente nuestro, sino sobre todo vuestro, de los oyentes, que habéis hecho que lleguemos hasta esta cifra, ¿no? Sí, yo siempre lo digo, el responde existirá y existe por una demanda de la gente que está al otro lado. Nació por eso y si algún día desaparece, dejará de estar por lo mismo, porque la gente no querrá que se le responda a cuestiones que quieren realizar. Así que sí, es totalmente mérito suyo porque es una realidad que nace a partir de su acción. De hecho, ha habido semanas en las que nos hemos visto faltos de contenido y no hemos sacado responde. Hemos esperado otra semana más para acumular, porque si no, este programa sí no hubiese llegado antes. O sea, que al final el ritmo de producción depende de lo que nos llegue. Son los oyentes los que lo marcan. Igual que otras veces, lo hemos dilatado en estas últimas semanas para estar en el 100 a plenas facultades, ¿eh? A pleno rendimiento. Sí. Nos hemos inventado cosas, sobre todo en mi ausencia, lo cual yo agradezco que habéis tenido la deferencia de esperarme. Y bueno, que ahora ya vamos a hablar de E3, porque tenemos muchas cosas y no quiero dejarme nada. Así que lo mejor es que vayamos directamente con qué nos ha parecido este E3 2021. Y lo primero es darle la voz, darle la palabra a los oyentes, porque después de repasar todas las conferencias, después de ver todas las presentaciones, pusimos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter. Preguntamos ahora con más calma, ¿qué os ha parecido el E3 2021? Cuatro opciones, una era me ha encantado, esperaba más, no me ha gustado. Y una última para quien no sabe o no quiere contestar y solamente ver las respuestas. Ha ganado con un 52% quienes esperaban más de esta feria, seguido de un 27% que no le ha gustado y solo un 12% tiene claro que le ha encantado. Esto por un lado, ya sabemos que el público mayoritario esperaba más de este 3 2021. Pero no solamente eso, también preguntamos cuál fue la mejor conferencia, la favorita por parte del público, y ha ganado con un 67% la de Xbox y Bethesda, seguida de un 32% Nintendo, un 1% Square Enix y nadie, un 0%, ha votado Ubisoft. Pues no sé vosotros, pero parece que el público lo tiene muy claro. Tiene muy claro que quizás esperaban más de este año, que desde luego la que mejor lo ha hecho ha sido Xbox, ha sido Microsoft. Y ahora yo traslado la pregunta a esta mesa virtual. ¿En qué lugar pondríais este E3 o qué balance hacéis en líneas generales ahora que ya ha terminado y que podemos hablar de todo lo que se ha enseñado? Bueno, en cuanto a la encuesta, a mí lo que me pasa es que la respuesta me costaba poner la de que esperaba más. Y lo digo por qué, porque es que yo no esperaba más de este evento. Sabía que no podía ser un E3 al nivel que nos gustaría que estuviera, pues por motivos obvios. Muchas veces obviamos porque normalizamos la situación, pero es que la situación en la que estamos no es normal. Entonces queremos, porque creemos que tenemos una afición con buena salud, que es la verdad dentro de lo que cabe, tal vez de los medios de diversión, de entretenimiento, el videojuego es de los que menos ha sufrido. Pero evidentemente ha sufrido. No tiene las pegas que tiene el cine o la música o las artes interpretativas que se hacen en directo, porque esos es que han sido torpedados en la línea de flotación, pero evidentemente los desarrollos sufren y la gente tiene que ser consciente que esto tiene repercusión, tiene un déficit que se va a notar. Entonces, esperar más creo que era una ilusión. La gente no puede hacer eso. Tú puedes esperar algo que esté bien. Lo que no debes esperar es excelencia en un momento en el que hay que ser consciente que todos estamos en una situación complicada. No todos, el mundo entero. También quiero decir una cosa antes de escuchar a los demás. También puede ser que la culpa sea mía, porque claro, yo hago la encuesta, pero yo muchas veces no sé qué poner dentro de ese espacio limitado de Twitter como respuesta. Y a lo mejor en lugar de esperaba más, tenía que haber puesto otra cosa que representase el punto intermedio entre me ha encantado y no me ha gustado, ¿vale? Que puede ser que haya sido fallo mío. Yo creo que está bien, porque es que dentro de lo que te dan de caracteres en las encuestas de Twitter, no te da para mucho más, Sergio. Entonces yo comprendo que tú has hecho lo que has podido con lo que has tenido. Y yo no me parece una encuesta mal planteada, sino que simplemente entre las opciones, yo entre decir si esperaba más, realmente no esperaba más, y a mí me ha gustado, ¿sabes? Entonces, pues esto es lo que pasa, que puse evidentemente la opción más positiva de las que había. Sí, un poco rescatando cómo empezaba mi presentación, creo que ha habido como dos estratos. Por un lado, las compañías con hardware, creo que han hecho un gran papel. Yo creo que a Microsoft y Bethesda no se les puede exigir nada más. O sea, puedes decirle, ha faltado este título, ¿por qué este no ha salido? A ver, chicos, yo creo que el ritmo que han tenido y la cantidad de juegos por minuto, creo que han presentaron un juego cada 3 minutos. O sea, ese es un ritmo increíble. ¿Qué han faltado juegos? Bueno, es que te tienen que dejar cosas para yo qué sé, o el próximo E3 o para otras presentaciones que tengan ellos por su cuenta. Yo creo que a ritmo general pusieron el listón muy, muy alto, sinceramente. Y con Nintendo, pues yo creo que también, algo por debajo quizás, sí, evidentemente, pero creo que también defendió bastante bien el papel. La gente esperaba ese triunvirato y yo creo que, siendo realistas, como mucho uno de los tres iba a salir y así se cumplió, ¿no? Tuvimos sorpresas, tuvimos pues la recuperación de sagas que habían muerto o de proyectos cancelados, o sea que yo creo que muy bien. Y donde es verdad que faltó punch, como digo, fue tanto en Ubisoft como en Square, ¿no? Pero también porque son compañías que nos acostumbran otros años a darnos más, ¿no? No es como por el caso, por ejemplo, de Electronic Arts, ¿no? Que todos los años vemos el nivel que tiene y si este año hubiese participado, Yo creo que no nos hubiésemos llevado tampoco muchas sorpresas, ¿no? Hubiéramos dicho, bueno, pues roza un poco lo de siempre, ¿no? Pero con el caso de Ubisoft, pues es un poco lo que dice Juanjo, ¿no? Creo que se ha notado tanto ese parón autoimpuesto que se pusieron de, oye, vamos a hacer juegos mejores, no vamos a sacar juegos tan rápido como podamos, sino que vamos a darles un tiempo, vamos a darle un mimo. Y luego, por otro lado, también la pandemia, ¿no? Y eso se ha traducido, pues, en un ritmo mucho más lento, ¿no? Presentando sus juegos y evidentemente, eso se ha notado en la conferencia como tal. Sí, a mí me parece que el E3 en general ha sido bastante pobre. Si no hubiera sido gracias a Microsoft y a Nintendo, a mí me parecería de mediocre a un desastre directamente. Porque la parte de Ubisoft, como decía ahora Aitor, era... Se esperaba mucho más de lo que realmente mostraron. Lo de Square, yo creo que a pesar de todo es mejor que lo de Ubisoft, pero es que las demás compañías es para hacérselo mirar. Warner presentó un juego que había salido en todas las conferencias. Namco Bandai lo hizo aún peor. Con todo lo que tenía, habló solamente de un juego, del House of Ashes, la continuación de Dark Pictures, la tercera parte, y nada más. Ni Elden Ring, ni Tales of Arise, ni nada parecido. Capcom directamente no presentó nada nuevo y luego lo de PC fue para cortarse las venas. O sea, nada más que indies, no representó nada de lo de PC y fue pesado hasta decir basta. O sea, que si lo miras globalmente es muy flojo. Ah, bueno, y encima un puñetazo muy fuerte. Para mí el juego de la... no voy a decir cuál, pero el juego del E3 no estaba en el E3. O sea, que realmente... es muy difícil ser positivo. Lo bueno que son juegos que salen pronto, lo bueno es que hay bastantes juegos nuevos, pero todo eso solamente viene de prácticamente de Nintendo y de Microsoft. A ver, aquí es que se juntan varios temas y yo la pregunta que me hago es, esa sensación negativa o mixta de muchos jugadores, yo me incluyo, que no he salido extremadamente contento, eso es una realidad, ¿lo achacamos al COVID? ¿O al propio formato de este E3 híbrido, todo digital? Porque es cierto, vale, hay problemas evidentes en el ritmo de lanzamientos, que tampoco entiendo que se anuncien nuevos nombres cuando no has sacado muchas cosas. Porque es como, ya es que nos vamos a 2022, 2023 y me agobio un poco. Pero yo he visto fallos que no tiene que ver con esos lanzamientos, que no tiene que ver con los anuncios en sí, sino problemas... con esas retransmisiones, con la música con copyright, por ejemplo, casos como el de Square Enix, que si lo querías emitir, en lugar de poner una solución, que es una música libre de derechos, había un silencio súper incómodo en los lanzamientos, la incapacidad también de las compañías para gestionar los chats de las emisiones que se llenaban de críticas y decidieron quitar el chat completamente, esa sensación de estar fuera de lo que te contaban porque era un vídeo en un plató, excepto Xbox, Microsoft, que lo hizo muy bien porque daba la sensación de ser un E3 como de toda la vida, por el espacio físico que habían elegido. El resto lo sentí muy distante, muy frío. Por tanto, yo creo que ese salto a lo digital, completamente digital, no se ha hecho de la mejor manera que se tenía que haber realizado, ¿eh? Creo que Microsoft, de hecho, estaba en el Nokia Theater, ¿no? Que es suyo. Uh-huh. Es el que pillan en todos los E3, siempre lo hacen allí. Y creo que han pillado esa ventaja, ¿no? De decir, oye, ya que tenemos el sitio, pues vamos a grabar la conferencia aquí, ¿no? Aunque sea sin público. Se valora, es como volver a casa. Claro, creo que Sergio tiene su parte de razón. Es decir, para mí la primera causa de motivación, de la desgana por parte de que parece que es desgana por parte de las empresas, yo creo que está un poco por el problema global que tenemos, pero también hay que ver, el E3 tendría que hacérselo mirar, ¿no? El asunto de cuando tú sabes que porque evidentemente yo entiendo que ahí habrá un consenso a la hora de decir, vale, ¿qué vas a presentar? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que quieres? Pues para saber cómo hacemos el formato, ¿no? Al final es reunirse y decir, mira, es que nosotros para 40 minutos nos da para enseñar esto. Y entonces decir, pues mira, a lo mejor no nos conviene coger y dividir esto en 4 días y que cada uno haga una cosa. A lo mejor los días que unos puedan hacerlo solo, que lo hagan solo. Y el día que los otros no puedan, pues vamos a ver lo que está haciendo el señor Kigley, que al final es una solución. La solución es juntar un poco un totus revolutum en el que se junte todas las compañías third party y ahí pues tengan ciertos espacios, ciertos momentos para enseñar lo suyo y hacer un contenido más o menos interesante de una vez. Porque al final lo que está claro es que no daba para una conferencia sola de Ubi y de Square. Y esta es la otra cara de la moneda. Estamos criticando a los que están ahí, han dado la cara y se han puesto en la palestra para que les den palos. Cuando la valentía de salir ahí sabiendo que van a rellenar 40 minutos, no como la gente lo quiere, porque al final ellos saben lo que pasa. Es de valorarles el mérito de estar ahí y ponerse. Ya, pero es otros que... no lo han hecho, Sergio. Es que yo creo que hay otras compañías que no asumen la responsabilidad de saber que el E3 sufre porque ellos no están. Y sabemos a quién estamos señalando. Sí. Y mucha gente me dirá qué tal. Pero hay quien se borra directamente o que directamente nunca... O hay quien se borra desde hace poco y hay que se borra desde hace mucho. Y, por ejemplo, estoy hablando de Sega. Y deberían de también pedirse responsabilidades a quien no ayuda porque no quiere. Bueno, pero nadie está obligado a ser parte del E3. Claro. Y yo no sé hasta qué punto es valentía o insensatez, porque al final el aparecer a toda costa, si no se hace bien, transmite una mala imagen de los productos que estás enseñando. Y eso es lo que yo pienso, por ejemplo, en una así random, Capcom. ¿Realmente Capcom necesitaba figurar ahí? Yo creo que no. Al final nadie ha salido con una buena sensación. Por no irme a las grandes, ¿vale? Por no hablar de Square Enix otra vez. O de, yo qué sé, de la que se os ocurra, de Bandai Namco, como habéis dicho. Yo creo que no todo vale. Y el público hace tiempo que aprendió que más no es más. Que a veces es mejor centrarse. Oye, si tienes esto, ya está. No rellenes 20 minutos con un juego porque no sabes qué hacer. Porque el público no es tonto, pero las compañías creo que no han sabido gestionar eso. No, desde luego. Y ya no solamente es que te pases enseñando un juego o que la estrategia del juego sea te muestro una cinemática, luego te hablo del juego y después de darte la chapa te muestro gameplay. No, chico, si quieres, pues enséñame el gameplay ya directamente y si quieres habla por encima de lo que estamos viendo, pero no le des tanta vuelta y luego no me metas cosas que no son de videojuegos. No me quiero ya meter dentro de Ubisoft porque lo analizaremos después, pero me pareció completamente fuera de lugar a algunas de las secciones dentro del Ubisoft Forward. Claro, yo creo que es ahí donde debería tener clara L3, cómo hacer el formato. Y ahí yo creo que el que lo ha hecho bien es Josh Kigley. Hay que fijarse en la fórmula de los demás, no solamente en este Summer Game Fest, sino cuando se lo plantea incluso para su Game Awards. Es decir, no hago una cosa para cada día, hago un evento y en el evento aglutino. Pues si este año L3 veía que no había, porque está clarísimo, sobre todo lo que ha dicho Aitor, es que en el de Ubi, había momentos en el que decías que está saliendo esto aquí. ¿Qué hace esto aquí? No sabía muy bien por qué estaba eso ahí. Entonces es un problema también de organización por parte del propio evento en sí mismo. Pero es que el evento parece que es que son entes que no sabemos quiénes son. El evento son ellos. El evento es de la ESA y la ESA son los videojuegos. Y hay que sentarse y hay que hablar y hay que plantarse entre todos y todos son todos. No solo los que han ido, sino los que han ido y los que no han ido. Y tener claro si quieren o no quieren que este evento siga adelante. Es que a mí me parece muy feo que se responsabilice al que está y no se responsabilice al que no está. Pero eso es presión de grupo, porque también eres libre de no estar en un sitio. Ya. No, no sé. Sí, yo no estoy diciendo que se obligue a nadie a hacer nada. Estoy diciendo que se pidan responsabilidades a la gente. No, el E3 no ha sido malo solo porque los que han ido no han hecho cosas bien, sino también porque los que no han ido no han querido ir. ¿De acuerdo? Y yo no estoy diciendo con esto que se diga que tengan que ir o que no tengan que ir, sino simplemente saber que el E3 a lo mejor no es lo que es. No solo porque los que van no hacen las cosas como queremos, sino porque es que los que no van no quieren ni ir. Y el E3 está tocado en línea de flotación en este aspecto, no solo por lo mal que se hace, comillas, sino porque es que hay gente de la propia empresa, la ESA, que no quiere estar. Y eso hay que tenerlo en cuenta también, que no se piden responsabilidades a quien le da igual lo que le pase al E3. También es cierto, sí, sí. Mira, yo no puedo estar de acuerdo. Ah, venga. No puedo estar de acuerdo. Yo creo que no puedes coger y decidir que vas al E3 y no llevar algo para presentar al E3. Es que hablabas antes, Juanjo, de Geoff Keighley y de su Summer Game Fest. Acordaos el rollo que fue el año pasado y este año ha habido un cambio muy bien hecho. De hecho, tanto es así, ya que en realidad vamos a hablar de tres, sino de eso solamente un par de puntualizaciones. Y es que un par de comentarios. Y es que en el Summer Game Fest hizo buenas presentaciones, pero es que reventó él solito dos conferencias completas. La de Bandai, porque el House of Ashes lo presentaron en el Summer Game Fest y luego fue de lo único que hablaron en la conferencia de Bandai. Y la de Warner Bros. Artes, y que fue lo único de la conferencia. O sea, es decir, lo hicieron muy mal las compañías que fueron al E3. Pasaron mucho del E3 porque no les importó nada reventarlo en la de Geoff Keighley previamente. Y otras simplemente no tienen nada que presentar. Es decir, otros no lo hicieron bien. Yo creo que es mejor que Sega no haya ido si lo que iba a hacer era un Bandai Namco, por ejemplo. ¿Sabes? Bueno. Es que no merecía la pena hacerlo así. Los que no van, si no tienen que mostrarlo, pues ole. Yo creo que Sega tiene mucho para mostrar, pero es que también Bandai Namco tenía muchísimo para mostrar. Y de hecho, muchos juegos fueron saliendo en las otras conferencias y, sin embargo, luego en la suya no los metieron. Warner Bros. Tiene un montón de cosas por salir y tampoco las sacó. O sea, está bien que se diga, es que Sega no ha venido, es que Sony, que está en la ESA, no ha venido, es que otros no han venido, pero es que los que han venido han hecho un ridículo bastante importante. Ha sido una confluencia de todo, sin duda. También hay que comentar que el E3 tampoco es un tótem, que nada es inmutable ni dura para siempre, y que bueno, que al final nadie se puede erigir como adalid de esto es los videojuegos. Si no estás en el E3, esto lo que hay. Las cosas cambian y lo sabemos. Ahora se llama E3 y a lo mejor dentro de otros años es otra cosa lo que está ahí arriba. Y bueno, pues hay que adaptarse a esa tendencia y al final es cierto que si no vemos juegos en un sitio, los vamos a ver en otro. Lógicamente afecta a la feria principal hasta ahora mismo, que es el E3, y que lógicamente contribuye. Pero estáis mencionando tanto el Summer Game Fest, que yo creo que lo mejor será irnos directamente al Summer Game Fest y ver si realmente, a nivel de formato, a nivel de presentaciones, estuvo a la altura o ahora con el tiempo cierto nombre ha elevado el nivel de esa presentación. Porque ya sabemos que Geoff Keighley hace tiempo que se separó del E3, que lleva a cabo pues su propio evento, su propia cobertura, donde lleva muchas compañías. Él anunció que iba a haber un montonazo de World Premiers, que World Premier puede ser cualquier cosa que no se haya dicho antes. Yo puedo decir, voy a dar una World Premier aquí en el Batallón Pluto, lo voy cebando, y luego al final digo, he aprobado fonología. Y vais a decir, ¿a mí qué me importa? Ah, pero no lo sabíais, eso es una World Premier. Pues aquí ha ocurrido un poco también eso. World Premier se considera absolutamente todo, pero eso tampoco quita valor a ciertos anuncios. Estáis hablando ahora mismo de forma muy positiva del evento, pero sí que es cierto que cuando uno lo ve en directo, vosotros cuando lo estabais cubriendo, creo, decídmelo, ¿no se os hizo un pelín largo, que hasta que no llegó el colofón final era como algo que esperaba y sí que nunca llegaba, que decís, bueno, esto al final no ha valido la pena? De hecho, tengo un corte en el que el propio Atreides, cuando se enseña cierto juego, lo sigo cebando, al final dice, por esto ha merecido la pena el Summer Game Fest. Si quitamos eso de la ecuación, ¿hubiese tenido tanto valor este Summer Game Fest? Bueno, yo creo que fue una conferencia, yo la denomino conferencia Valle, porque empezó bien, empezó con anuncios interesantes. Luego es verdad que hubo un momento por la zona intermedia donde bajó un poquito el ritmo, y de hecho no ayudó nada el hecho de que hubiera anuncios, que evidentemente ahí todos veíamos el patrocinio de Amazon, pero luego, claro, acabó por todo lo alto. Entonces, yo creo que si se hubiese quitado el pináculo, ¿no?, de la presentación, hubiese quedado una conferencia al menos correcta y con una cantidad de títulos interesante. Creo que se mostraron más de 30 juegos en un espacio de tiempo comedido y creo que fue bien. Para abrir boca, al menos, en una conferencia que no era como tal del E3, al menos creo que nos valía un poco para entrar a de huello y luego en las conferencias principales. Sí, yo iba a decir un poco, iba por la línea de Aitor, y además quería añadir que no sé lo que hará este hombre, Keighley, no sé cómo lo hace el señor Jeff. Es que me parece bastante encomiable que justo antes de un E3, donde se supone que las compañías, es que Atreides lo ha dicho también, las compañías se supone que tienen su momento de evento, y claro, pues tú dices, pues claro, Namco pondrá sus cosas en su momento, o cualquier otra, ¿vale? He puesto ese ejemplo porque es el primero que se me ha venido a la cabeza. Pero no, se fueron y presentaron en el evento, en el Summer Game Fest. Así que por esa parte, yo creo que el trabajo que hace de atraer a las compañías tiene que ser muy bueno. Ya no sé si es que hay una remuneración económica de decirle, oye, parte del dinero de los anuncios, porque hay anuncios, eso está claro, van para vosotros o hay un reparto, no lo sé. Pero el asunto es que consigue llevarse más de lo que uno se cree ahí a ese momento, y no creo que haya sido un boicot al E3, pero sí que creo que en parte ha dejado un poco las vergüenzas al aire del propio evento de la ESA. Josh Quigley ahí ha sabido trabajar muy bien otros aspectos que creo que flaquean para el evento en sí. Lo mencionaba yo antes, le ha dado en la línea de flotación en dos de los eventos. Ha sacado uno de los juegos más importantes del año por delante del E3. Ha hecho, no me acuerdo ahora cuál fue el juego que por este merece la pena. Me parece que Lofebvre también para mí, pero vamos, el caso es que si hubiera faltado el gran lanzamiento, hubiera sido mejor aún así que la del año pasado, y comparando con las del E3, yo creo que estaría por delante de todas, excepto Sony y Nintendo. Así, yo creo que siguen estando delante de Sony, Microsoft y Nintendo, pero está muy a la altura, y teniendo en cuenta algunos de los bombazos, jolín, es que la estrella de Ubisoft, que había lanzado nuevo, la revientan aquí también. O sea que de Bandai, primero aquí. Ya he dicho antes lo de Warner, que también primero aquí. No sé, la de Gearbox, otro tanto lo mismo, primero aquí. O sea que, sinceramente, no sé si iba contra el E3, pero es que realmente casi decía, os podéis ver solo la de Microsoft y la de Nintendo, porque lo demás ya os lo he contado yo. Y encima se hizo lo del You Are Breathtaking del año pasado, trayéndose a Kojima, que a lo mejor no ha tenido el mismo impacto que Keanu Reeves, pero aún así, oye, ha sido el que se ha traído a la estrella, que sí. Ha sido un hola, soy Kojima y paso a saludar porque no os voy a contar qué estoy haciendo, pero ha estado bien. Así que sí, yo creo que sí que hicieron un buen papel, incluso quitando ese bombazo final. Ha habido muchos juegos, eso sin duda, y al final creo que la lección que podemos sacar de todo lo que estáis diciendo es que quien golpea primero, golpea mejor. Y esto se ha notado a nivel del orden, ¿no? La primera que abre en cierta manera el E3, incluso sin ser parte del E3, puede adelantar acontecimientos que luego vamos a ver en profundidad. Hemos visto juegos, yo que sé, como Overwatch 2, Dungeons and Dragons Dark Alliance, Monster Hunter Stories 2, yo que sé, un poquito más de Far Cry 6, Fall Guys que llega a 2B, que esto fue como, mira, ¿será también parte del canon ahora? No sabemos. Pero bueno, Back 4 Blood, Tunic, que hacía tiempo que no lo veíamos. Pero como hay tantos juegos, sí que quiero centrarme quizás en los que creo que ha podido despertar más interés. Por ejemplo, un caso muy llamativo, que es el de Metal Slug Tactics. Metal Slug es un arcade muy querido por todo el mundo, que de repente aparece en pantalla, detrás está la gente de Dotemu, que esto también es sinónimo de calidad, le dan un giro, una vuelta de tuerca a la jugabilidad clásica y de repente encontramos un juego estratégico por turnos que ha llamado mucho la atención y tiene una pinta chulísima y saldrá a principios de 2022. Sí, tiene sentido, ¿no? Que cojan esta franquicia, que yo creo que en el aspecto arcade que en el que ya hemos visto, hemos vivido, lo ha conseguido todo. No creo que se pueda hacer nada más. Tiene un montón de juegos, es muy extenso. Sacar otro juego más de lo mismo, voy a poner comillas, para los fans de la saga seguro que es una alegría, pero para el resto yo creo que hay un poco de pensar otro Metal Slug más, ¿no? Entonces ahí le veo lógico el cambio de paradigma para intentar ampliar un poco horizontes utilizando una IP que está muy bien, que está bastante bastante bastante pintona. Es que gusta. El juego de Nazca, eso es amor. Entonces, al final, me parece un movimiento interesante. También es verdad que es que lo que he visto me llama mucho la atención y creo que pega, en cierta manera, lo que se ha hecho con lo que es el juego original. Y Dotemu trabaja muy bien el tema de utilizar y ver el cariño que se le tiene a una franquicia, y estoy seguro de que va a salir un juego más o menos interesante para unos y para otros, tanto para los amantes del clásico como para los que quieran introducirse en un género que está bastante bien y muy, muy, muy gracioso, y creo que le pega el cambio de paradigma. Totalmente, yo creo que al final había que renovarse también un poco, ¿no? Yo creo que la saga Metal Slug también llevaba unos años parada, y creo que este cambio de rumbo, probar cosas nuevas, le puede sentar muy bien, ¿no? Y yo creo que lo que vimos en pantalla parece bastante interesante, parece bastante accesible, y creo que puede ser un soplo de aire fresco para los que la conocían y para la gente nueva, claro. Es que tiene una ventaja enorme, y es que tiene unos gráficos que son muy bonitos y muy graciosos y que se mantienen muy bien en el tiempo, porque ya tiene una pila de años, y hacerlo tipo XCOM, esa parte de estrategia, pues puede quedar realmente chulo. Yo le tengo muchísimas ganas. De hecho, fue de lo que más me gustó de la conferencia, pero un bote cuando salió y me gustó muchísimo. Y encima no tardará mucho en salir, así que bueno, son muy buenas noticias. Están sacando últimamente bastantes juegos tipo XCOM y es raro porque ya hace tiempo que salió el XCOM Quimera, creo que fue el último que hubo, pero han decidido que, oye, que es un buen sistema y que funciona bien, y la verdad es que a mí me parece que bien que sigan con ello. Luego tenemos ese golpe de efecto, ese matrimonio indisoluble que forma Geoff Keighley con Hideo Kojima. Efectivamente, lo habéis adelantado, ¿no? Que él salió diciendo, sí, estoy trabajando en algo nuevo. Eso ya lo podíamos intuir. Hay quien lo relaciona con cierto proyecto, pero bueno, ya entra dentro de las cábalas de cada uno. Pero sí que el japonés lo que dijo fue, os voy a enseñar un trocito de algo que sí que os puedo mostrar, que es Death Stranding Director's Cut. Lo cual me llama la atención, ya partiendo del nombre, porque siendo un juego que ya de entrada pone Hideo Kojima Game, cualquiera pensaría que el propio Death Stranding cuando salió ya era una Director's Cut. No tiene mucho sentido sacar otra, pero bueno, ya sabemos que a él le gusta mucho toda esta terminología del cine y tal. ¿Qué hemos visto en ese tráiler? Pues no se entiende muy bien. Mucho guiño a Metal Gear, eso es cierto, que va a salir evidentemente en Play 5, que va a tener mejoras en resolución, en gráficos, pero tampoco sabemos ese tipo de contenido adicional en qué se va a traducir. Creo que esto despistó mucho y no sé si el anuncio estuvo a la altura de ver a Kojima en pantalla o a lo mejor el público se esperaba más. Yo personalmente, Death Stranding aquí ha salido en este programa muchas veces, en la que estamos jugando creo que de casi todo el mundo, y es un juego que yo valoro, en su día lo hice porque es algo diferente, una propuesta que realmente demuestra el talento de diseñador que tiene Hideo Kojima, y a mí me parece perfecto en ese sentido. Yo sinceramente pienso que en esta ocasión el tráiler ha superado al anuncio en sí. Quiero decir, la forma de presentar este nuevo contenido me pareció una auténtica pasada. No sé si un guiño o una puya a Konami, pero fue grandioso. Cuando lo vimos en directo nos echamos unas risas. Fue ya uno de los momentos de E3. Y lo que fue a anunciarse como tal, pues es verdad que nos dejó dudas. No sabíamos muy bien qué era, si iba a ser algo exclusivo para PlayStation 5, si también los usuarios de PlayStation 4 iban a poder acceder, no sé si de forma gratuita o de pago más adelante, y qué es lo que contiene todo ese Director's Cut. Entonces, bueno, nos dejó con dudas, pero a mí la forma de anunciarse me encantó. Sí, sí. Yo creo que estoy muy, muy con Aitor en cuanto a que si valoras lo que es el contenido del tráiler, pues a lo mejor no te enseña mucho del juego. De hecho, creo que no enseña nada del juego. Yo creo que eso no va a estar ni en el juego. Esa sección que vimos no está ni en el juego. Vamos. Bueno, ahí está la duda, ¿eh? Yo creo que a lo mejor ha querido añadirle algo de acción a lo que ya habíamos visto, y esto es como de alguna manera te están mostrando eso, ¿no? Porque se veía como una zona cerrada, como pues es un Metal Gear y estaban los enemigos por ahí patrullando. Y Sam pues encuentra una caja y dice, bueno, a ver qué puedo hacer con esto, ¿no? Esa es la historia. Y no me parece mal el simbolismo que está utilizando, que es usar a su hijo, entre comillas. Metal Gear es fruto de la mente de Kojima y ya no es. Es como que no puede usar o no puede trabajar con su creación, y eso supongo que le molestará. Y no puede evitar mostrarlo al mundo. Y además el mundo yo creo que lo entiende, lo acepta y lo comprende, ¿no? Que no se comprende un poco en el mundo del videojuego Metal Gear sin Kojima. Y yo creo que Kojima no comprende Metal Gear sin él. Y lo muestra así, y al final ese guiño, siendo solamente un símbolo, yo creo que es un guiño bastante, bastante bonito para la industria. Yo creo que es un gesto que le honra el seguir dando tributo a ciertos paradigmas del mundo del videojuego. Además me gusta mucho eso, el auto-homenaje y también el reírse un poco de uno mismo, porque a lo mejor alguien podría estar resentido, otro tipo de persona, olvidarse ya de esa etapa, no querer saber nada, Pero creo que también es una forma de apelar directamente al público, al fan de Metal Gear, y decirle, oye, que yo fui el que hizo esto, que soy quien soy y que lógicamente no me he olvidado, ¿no? No sé si, como dices, puede ser que a lo mejor tenga algún componente más de sigilo el juego, porque a mí personalmente, a nivel de combate, lo que ofrecía Death Stranding me parecía un poquito simple. Al final lo que me gustaba más eran los trayectos en sí que en la parte de los enfrentamientos. No sé si eso se habrá potenciado o puede cambiar. Sí, yo creo que puede ser incluso que le incluya un modo de juego diferente, que sea un modo, una especie de arena para que te metas ahí a luchar o a salir. ¿No, os acordáis de los entrenamientos VR que había en los Metal Gear? Sí. Pues, a lo mejor es algo de eso, ¿sabes? Una cosa así, no muy, nada muy complicado, no creo que le vaya a meter mucho, no te van a hacer un juego nuevo, es una Director's Cut. Pero personalmente creo que es más importante el símbolo de lo hecho que lo que se va a mostrar, que al final va a ser, en mi opinión, traer el juego a nueva generación, mejores texturas, etcétera, etcétera. Intentar vender otra vez el producto con la cajita diferente, con la cajita de Play 5 y si pueden meterlo en PC también, pues eso que se lleva. Y chimpum, sí. Bueno, creo que ha llegado ya el momento, queridos amigos, porque voy a usar el Reverb por primera vez en este programa. Había muchas dudas, había quien no confiaba que esto iba a suceder, y menos en el Summer Game Fest, pero ha ocurrido. Y nada mejor que escuchemos este audio que ilustra el momento en el que vimos Elden Ring. In the right way. Agradeciendo. Without further ado, please sit back and enjoy this truly spectacular world premiere. Bueno. It is finally. Poned los cinturones, chavales, poned los cinturones. ¿Cómo lo está cebando? Madre mía. ¡Oh, Dios mío! Mira, ni George R. Martin ha podido retrasarlo. Es maravilloso. ¡Oh, tío! ¡Qué pintaza! Danos fecha, por favor. ¡Guau! Wow, ¡batallas a caballo, niño! ¡Madre mía, tío! ¡El joder, motor! ¡Qué pintaza! ¡Flipa! Sí. ¡Guau! Wow. ¡Los bosses, niño! ¡Madre mía, tío! ¡Hala! El primer sobre que voy a jugar. Vamos, que voy a jugar y que voy a terminar. Madre mía, el arte, ¿eh? Madre mía. Si wow. No, los diseños son la hostia. Combate, tío, ¡Ulo! La muñeca, ¿no? como siempre. Alguien te tiene que subir la alma. ¿Y ese caballo, tío? ¿Te hace salto? ¿Pero has visto los combates con muchos personajes? Madre mía, tío. ¡Guau! Wow. ¡Qué guapo! Eso es multi, ¿eh? Los personajes en color. ¡Anda! En plan espíritu. O sea, que se va a poder jugar en cooperativo. Seguro, o en cooperativo y también seguramente PvP, seguro. Qué pasada de dragón. Esa es la del tráiler que vimos hace dos años, la pelirroja. Es verdad. Madre mía. Qué portadón. ¡Oh! ¡Tenemos fecha! ¡Toma! ¡Enero! ¡Toma ya! ¡Madre mía! 21 de enero. Elden Ring. Bueno, pues la Series X ya sé lo que va a tener para comer. Bueno, este ha sido el momento. Pongo yo los aplausos porque la verdad es que fue un momentazo. Tengo un montón de información porque luego hemos pasado de no saber nada del juego a tener todo, porque el propio Miyazaki, el propio Amo, se ha estado pasando por todos los medios, ha dado entrevistas. Tengo mucha información, pero antes de compartirla, por favor, contadme vosotros, que sois los que vivisteis este momento. Bueno, quiero cederle el turno a Jojo primero. Bueno, lo primero es que lo he pasado fatal escuchándome. Lo he pasado bastante mal. Bueno, con esto se demuestra que tener 41 años no tiene nada que ver con la alegría de vivir, ¿vale? Intento excusarme de alguna manera del ridículo que acabo de hacer. Bueno, es que le tenía muchas ganas y no me lo esperaba. Yo creo que es importante resaltar una cosa y es intentar no spoilearte a la hora de ver estos eventos si lo quieres ver de una manera en la que te lo disfrutes y te emociones. A lo mejor eso le ha pasado a mucha gente, que te metes en redes sociales, te metes en páginas web, te dedicas a ver rumores y entonces al final, cuando ves algo, dices, ah, que esto es lo que dijo a este, esto es lo que dijo aquel. Yo no sabía, que después me lo dijeron, que había un rumor que decía que se iba a presentar este juego en este evento. Yo no lo sabía, no me lo esperaba para nada en absoluto, y de ahí la alegría, y de ahí ese momento de, pues eso, de catarsis personal, que también digo una cosa, me contuve bastante, hubo un par de veces que puse micrófono y todo, porque, que puse mute, digo, porque intentaba no solapar la propia, intentando ser consciente de que la gente estaba viéndolo, que no quería escucharme a mí gritar, sino quería ver lo que estaba en pantalla, y después, para poder verlo yo, porque me acuerdo de cuando hicimos el de Link's Awakening, aquel direct, el de la Awakening, que me puse tan, personalmente, me puse tan subido que no lo vi, ¿sabes? Me di cuenta de que no, de que estaba en otro mundo. Entonces bajé un poco el suflé y dije, venga, va, voy a intentar verlo. Pero si me llego a dejar rienda suelta, no dejo ni disfrutarlo. Fue absolutamente genial. Además, ocurrió, o sea, no sé cómo pasó, porque realmente no íbamos a cubrir ese evento. Nosotros en el pre-E3 dijimos que nos íbamos a limitar. Sí, yo sí sé lo que pasó. Te calentaste. Porque esto fue que por WhatsApp dijiste que sí, venga, que al final lo hago. Y lo hiciste así. Sí. No sé por qué. Vi por Twitter algunos tweets de Geoff Keighley diciendo, wow, madre mía, estoy viendo uno de las World Premiere y me estoy quedando así de perplejo. Y dije, bueno, a ver, pues vamos a hacerlo. ¿Qué podemos perder, ¿no? De no cubrirlo a cubrirlo. Pues venga, vamos para adelante y ya está. Yo tampoco sabía eso que dice Juanjo, de que se estaba rumoreando, de que sí que se iba a mostrar, no sé qué. Así que fue una completa sorpresa. Y como tú dices, Sergio, se ha descorchado la botella. De no saber nada en 2 años, ahora tenemos mogollón de información. Y lo que todavía me sigue dejando más fascinado después de una semana de la presentación, ¿cómo leches Geoff Keighley ha podido? Porque para mí esto es una robada a Microsoft del anuncio. Porque yo siempre he pensado que esto era exclusivo de un evento de Microsoft y que ellos tenían la potestad de presentarlo. ¿Y cómo han conseguido llevárselo? Me ha parecido completamente brutal. Y tengo que decir más. Incluso con ese robo, Microsoft lo ha defendido muy bien, ¿eh? O sea, imaginaros si Elden Ring se hubiese presentado de Microsoft. Estaríamos hablando ya de, vamos, la conferencia perfecta. Yo, en cambio, llego desde el otro punto de vista. No soy un fan de los Souls y porque me parece que necesitan mucho tiempo y mucha dedicación para poder superar un camino muy corto y la ansia me suele poder, ¿vale? Pero en este caso es todo lo contrario. Yo llego desde George R.R. Martin. Es que a lo mejor hay gente que no pone muy en perspectiva quién es George R.R. Martin, porque claro, hablar del amo, pues en nuestro sector es muy fácil. Pero este señor ha ganado 6 premios Hugo, 2 premios Nebula, 4 premios Emmy por el Juego de Tronos, por la serie, y 3 World Fantasy Awards. Es uno de los mejores escritores de fantasía de todos los tiempos, a la altura de gente como Ronald Reuel Tolkien, y se ha metido a hacer el mundo en el que se va a hacer esto. Y dio una entrevista hace muy poco en el que contaba que hacía años que llevaba trabajando junto con Miyazaki para poder realizar ese mundo. Lo que le habían pedido era crear el world building como si fuese el máster de la partida. Pues había hecho la construcción del mundo y de los personajes que van a salir en ello. Entonces, bueno, hay un trabajo detrás que a mí me llamaba muchísimo la atención por ese lado, pero claro, cuando lo vi y vi cómo se mueve y vi ese dragón y vi los personajes y todo, ya fue la leche. Me apetece muchísimo jugarlo, a pesar de que sepa que para avanzar va a ser complicado. Aunque también están contando cosas interesantes, como que tienes a más gente, como que tienes a más gente que te va a poder apoyar, que vas a poder coger. Y dice que están buscando más que puedas superar el juego por las ideas que solo por la habilidad, el tener, poder utilizar compañeros y demás. Pero el caso es que tiene una pinta increíble. Y que tengamos fecha justo antes de mi cumpleaños, pues oye, me parece maravilloso, la verdad. Yo dije marzo de 2022. Dios quiera que no se retrase para que se cumpla mi pronóstico. Pero vamos, Andaba cerca. De todas formas, dejadme que comparta información que ha salido estos días para completar un poco el anuncio. Voy a hacer traducción simultánea porque está en inglés, así que perdonad si algo no tiene mucho sentido. Lo que se sabe a raíz de entrevistas en IGN y en Famitsu es que vamos a tener 6 zonas grandes que funcionan como distintas mazmorras. Cada una va a estar liderada por un enemigo grande, por un boss, por así decirlo, que va a haber una zona central en ese mundo abierto, ahí radicada, vamos, que vamos a tenerla, que vamos a tener castillos, un nexo, ¿no? Es un nexo, castillos, catacumbas, fortalezas, mini mazmorras, que además el equipo en From Software tienen bastante seguro que va a salir lanzado en la fecha que han dicho, lo tienen muy bien atado, no es como Nintendo que dijo planeamos sacar Zelda en 2022, no, lo tienen muy claro, creador de personajes, diferentes finales, mayor grado de libertad que han antes, bosses opcionales, las artes de combate de Dark Souls 3 vuelven, aunque no se va a poder arreglar el arma, pone aquí. Los espíritus pueden ser coleccionados y equipados aparentemente como invocaciones. Un montón de información. Luego el multijugador, que va a estar disponible durante la exploración por el mundo abierto, pero no vas a poder montarte a caballo en multijugador, parece ser. Y que sí que han pensado que aunque no tenga modo fácil, que esto mucha gente siempre lo pide cuando sale un juego de From Software, sí que debido a que hay más opciones de personalización para el jugador, va a ser más asequible o manejable, aunque por supuesto vamos a tener enemigos muy duros. Y termino, porque hay muchos más datos, que el daño por caída se ha reducido para que mantener la motivación de explorar el entorno, que no hay mapas, por así decirlo, cuando te muevas por las mazmorras. Pero yo me quedo con un dato. Y es que primero Miyazaki ha dicho que más o menos el tiempo que puede durar es unas 30 horas sin tampoco hacerlo todo, así que te puede durar un poquito más. Y sobre todo que en From Software no querían decir, no querían enseñar nada del juego hasta que el propio amo, hasta que el propio dueño de la criatura se lo pasase. ¿Y qué pasa? Que Miyazaki se quedó pillado en una fase y entonces por eso no decían nada, porque es que el propio creador no se había pasado el juego. Fijaos, ¿eh? Qué cosa. Hombre, eso es diseño de juego y lo demás son tonterías. No, hombre, a ver, aparte de todo lo dicho, un par de cosas. Una, creo que va a ser las builds van a ser menos especializadas. Es decir, antiguamente cuando jugabas un Souls, digo los Souls y no voy a hablar de Sekiro, no voy a hablar de Bloodborne. Las builds eran muy concretas si querías hacer el juego medio bien, es decir, si hacías un guerrero, un guerrero, si querías hacer un mago... Y si no, no te daba mucho para medias tintas. De hecho, se te quedaba el personaje un poco cojo si intentabas hacer un guerrero mago, por lo menos jugando normal. Otra cosa es que no pares de jugar con el mismo personaje partida tras partida y New Game Plus uno detrás de otro. La idea era que tú en un try, pues un personaje era un tipo de personaje. Creo que ahora, por lo que he estado viendo, va a poder ser, por ejemplo, un guerrero que utilice magia y cosas así. Es decir, va a ser más versátil el personaje. No va a haber tanto un camino marcado para un tipo de build. Y después creo que el tema de la dificultad viene un poco dado porque tengo la impresión de que en este juego el diseño ha sido un poco hecho a lo Zelda Breath of the Wild. No sé si estaré equivocado, a lo mejor fallo totalmente, pero creo que te lo vas a poder acabar sin pasar por todo. Hasta ahora habían zonas opcionales en los Souls, pero el camino marcado era obligatorio. Y yo creo que aquí va a haber menos camino marcado obligatorio. Puedes ir más a de huello a acabarte el juego. Eso hace que no sea tan difícil al final en ciertos aspectos, pues porque si hay un enemigo que se te atasca, pues puedes seguir para adelante y ya está. Entonces, la historia no va a ser tan... No la historia, sino el gameplay no va a ser tan lineal. Va a ser menos pasillero, incluso para conseguir objetivos para acabar el juego hasta el final. Sí, por lo que hemos visto, parece que hereda mucho más de Dark Souls que de otras IPs, ¿no? De la compañía, ¿no? De un Bloodborne o de un Sekiro. Esa fantasía medieval, yo creo que es un poco heredera de Dark Souls. Creo que va a seguir ese camino. De hecho, creo que hace muy poco, George R. R. Martin lo ha catalogado como secuela, pero más bien espiritual, yo diría, de Dark Souls, ¿no? Cuando tuvo que hacer ese lore, ¿no? No creo que haya una conexión muy directa, ¿no? Ni que sea en un futuro, después de mucho tiempo, de Dark Souls 3, nada así. Pero muy interesante, ¿no? Y además ya se han dado datos, ¿no? Un poco de lo que es la sinopsis, ¿no? Hemos visto esa especie como de árbol de Yggdrasil, ¿no? Dorado, que cubre como el mundo, que va a ser como nuestro punto de referencia. Muy interesante, sinceramente, ¿eh? Y la verdad es que lo de la fecha, vamos, perfecto. Es que lo tenemos ya prácticamente aquí a la vuelta de año. Qué maravilla, ¿eh? Porque había muchos rumores de que se había reiniciado el proyecto, pero bueno, hemos salido de esa pesadilla, lo tenemos muy cerca y ya por ir concluyendo, porque es que, claro, son muchas cosas y yo la verdad es que quiero aquí centrarme en lo que nos interesa, por ejemplo, este Elden Ring. Vamos a hacer el ejercicio de dar una nota, ¿vale? Sé que esto no es parte del E3, pero esta presentación, así de manera muy rápida y sucinta, ¿qué nota le dais cada uno? Pues mira, yo le voy a dar un 7.5. Porque creo que, sin esperar nada de ella, nos dejó con muy buen sabor de boca. Como digo, presentaron cosas muy interesantes al principio, también al final con ese Elden Ring. Y luego por el medio, no me gustaría dejar pasar esta conferencia sin mencionar Planet of Lana. Un juego indie que sinceramente me pareció una chulada a nivel artístico y que a nivel jugable parece que también va a ser una delicia. Y sinceramente le seguiré la pista, que sale el año que viene. Uh-huh. Yo le daría pues un 7, no llego a 7.5, pero es que comparando con las otras me parece que se quedaría en un 7, aunque no esté en el E3, entonces bueno, sería eso. Y ya puesto a destacar uno, yo destacaría de los que no se ha hablado tanto el Tales of Arise, que sinceramente me pareció que tenía una pintaza. Sí, yo coincido con los compañeros, notable, bajo, me da igual 7, 7.5, me parece que es una buena nota. Si nos atenemos a lo que son las notas, ¿no? Que normalmente estamos muy puestos en que si no sé, un 8, un 9 es una mierda. No, para mí un 7 es una nota. Ya quisiera yo en mis exámenes de cuando estaba en el instituto sacar 7 en todos. No sacaba 7 en casi ninguno. Bueno, y después quería desde aquí hacer un agradecimiento expreso a Aitor, porque yo no hubiera visto este evento si no es por él. Yo tenía planeado ir esa tarde al cine a ver Reservoir Dogs. Lo dije en el directo, lo voy a decir ahora. Antonio Resina por Twitter me lo comentó, que aquí donde yo vivo en el cine estaban reponiendo la película. Oh, pero eso ya está muy visto, hombre. Es la verdad que era una película que yo no había visto en el cine, la primera película de Tarantino y tal, y dije, lo voy a ver. Y estaba, de hecho, le dije a mi mujer en el último momento, mira, vamos a quedarnos porque Aitor ha dicho que va a cubrir el Summer Game Fest. Y no sé por qué me ha venido un pálpito, creo que va a estar bien. Y no sé si me voy a arrepentir de no verlo. Y se lo agradezco un montón porque de verdad me hubiera perdido para mí un momento muy, muy especial. Vale, bueno, pues por mi parte yo también le daría un 7 y sin duda el momento Elden Ring creo que ha sido lo más definitorio del evento. Pero vamos a avanzar, ahora sí que entramos ya directamente en el ciclo del E3 y empezamos con Ubisoft. Bueno, Ubisoft, en cuanto al formato, ahora comentaremos líneas generales. Sí que, ya digo, no podemos detenernos en cada anuncio, solamente esos titulares, lo que más nos ha impactado. Pero sí que quiero decir una cosa. Just Dance 2022 se ha anunciado con una canción de 2019. Yo creo que eso es bastante significativo. Y bueno, no ha sido el único momento musical, luego lo vamos a ver, porque también ha habido cosas que a lo mejor no se centra tanto en los videojuegos que en un programa como este solemos jugar, pero que también es parte de este line-up que han hecho en Ubisoft. No sé, líneas generales, ya digo, ¿cómo lo habéis visto? Es cierto que el gran anuncio, Mario & Rabbids, ya se había filtrado. Bueno, no se había filtrado, esto hay que decirlo, porque también se le ha criticado mucho a ciertos medios de comunicación, a Vandal, por ejemplo, que habían publicado la noticia y todo el mundo un boicot a Vandal porque esto no se hace. A ver, los medios de comunicación no tienen la obligación de bailarle el agua a las empresas, ¿vale? Quien no quiere informarse, que no lea estos sitios. Pero ellos hicieron su trabajo, que es informar de algo que se había publicado en una ficha oficial de Nintendo. Es que esto no hay que olvidarlo, que esto no está simplemente para que cada uno vea lo que quiere ver. Dicho esto, que es mi opinión, por supuesto, lógicamente esto pasó factura, porque cuando llegó ese momento, yo al menos ya sabía lo que me iba a encontrar. Al margen de eso, ¿cómo habéis visto este evento de Ubisoft? Bueno, voy a empezar con lo de es que quería comentar lo de Vandal, quería decirlo, y es que yo creo que estoy muy a favor con Sergio respecto a que los medios tienen la obligación de pasar la información que tienen. Ahora, que lo hablé con Aitor también, creo que deberían ser un poco conscientes también de que cuando están haciendo algo que puede arruinar o spoilear la experiencia de un evento, deberían informarlo, deberían avisarlo, deberían decir, ojo spoiler, ojo tal, tened cuidado, la noticia pasarla como con un enlace que no se vea mucho, si picáis aquí que sepáis que podéis arruinaros la experiencia de un evento. Creo que de esa manera es más responsable, sigue siendo clickbait, porque a quien le entra el picorcito lo va a ver, pero no va a arruinar a nadie la experiencia. Y después, hablando del evento en sí, pues yo creo que es que aquí sí que estoy un poco negativo, porque son cosas que no me gustaron nada en absoluto. Y yo creo que Ubisoft se tiró al agua sin tener mucho, sin tener nada con lo que flotar. Y en cierto aspecto se flotó, se hundió, quiero decir. No pudo quedar en superficie hasta el final. Que al final hay que decir que hubieron ciertos detalles que yo creo que le salvaron un poco la situación, porque es que si no hubiera sido desastroso. De las peores que recuerdo, al nivel de un año de Bethesda, que fue... Wow. ¿No? Que fue muy doloroso, pues la veo a ese punto. Pues sí que estás negativo, la verdad. Sí, sí. Pues fíjate, estoy también a favor de lo que comentáis. Al igual que existe la mentira piadosa, yo también estoy muy a favor del clickbait piadoso. Yo creo que en ese sentido se lo podemos permitir, ¿no? Que hagan noticias así cuando no quieres arruinar una experiencia que está tan tan cercana, que la tienes a horas de vivirse. Pero bueno, centrándome en la conferencia como tal, pues estoy un poco en la línea de Juanjo. Creo que es la peor conferencia que yo recuerde haber visto de la compañía Gala. Y sinceramente, creo que hasta casi el final, hasta ese anuncio de Mario & Rabbids, que fue lo penúltimo que enseñaron, yo la iba a suspender, sinceramente. Creo que el ritmo fue nefasto, creo que metieron cosas que no tenían nada que ver con videojuegos, y además no me sirve la excusa de bueno, ¿y dónde lo enseñamos? Es que el día anterior Netflix tuvo una conferencia para anunciarnos sus cosas. Leches, Ubisoft, prepara algo paralelo a eso, o bueno, ya te las ingeniarás, pero si tienes que reducir, porque duraba una hora, pues reduce la media hora, no pasa nada, pero que esa media hora merezca la pena. No nos intercales cosas que nos sacan un poco de contexto. Ya no solamente me refiero a juegos que no son juegos, que son más bien aplicaciones o cursos, sino productos transmedia que realmente tampoco tienen mucho que ver, porque tampoco es que sea bueno, es que vamos a sacar la peli de Assassin's Creed que un año nos pasó en un E3, no, es que son productos que se alejan completamente de sus IPs, entonces me dejó bastante frío, sinceramente, la conferencia, y ya digo, lo salvó el final. Oh, y yo creo que eres incluso generoso. A mí me pareció un auténtico espanto, sinceramente. Creo que todo lo que enseñaron era ya conocido. El que encima nos metieron un curso de guitarra que yo ya estaba esperando, que dijeran que iban a abrir nuevas academias en Madrid, y luego encima se tiraron un montón de tiempo enseñando Werewolf Within y The Mythic Quest, que a mí Mythic Quest me parece una serie genial, aconsejo a todo el mundo que la vea, le gusten los videojuegos o no, porque es muy divertida y está muy bien, pero no pegaba nada. Y luego es eso, no nos mostraron nada nuevo exceptuando el Mario & Rabbids, que sí, era nuevo, pero que desgraciadamente se lo habían reventado. Que ya le vale a Nintendo, pero esa es otra historia. El caso es que luego mostraron una cinemática de Avatar, que está muy bien, pero ya sabíamos que estaban haciendo Avatar, no era nada nuevo. Lo que sí es que la cinemática es muy bonita, pero también es verdad que es eso, es una cinemática. Entonces, al final, ¿qué quedaba para coger eso? ¿Expansiones para los juegos? Pues sí, vale, pero eso no es lo que vamos a ver. Así que al final a mí me pareció, como decía Hitor, la peor conferencia que recuerdo de Ubisoft, sinceramente. No creo que hubiera por dónde cogerla. Wow. Uf, pues sí que estáis negativos. No sé, será que quizás yo, como ya iba, ya sabía más o menos lo que iba a ir pensando, no me he venido tan abajo. Sí que ha habido ausencias que pesan mucho, ¿no? Yo no sé, Skull and Bones, por ejemplo, ¿qué ha pasado? O sea, ¿en qué punto está? Prince of Persia, no recuerdo si se enseñó algo del remake. Por no, supuesto. Dijeron que ni lo iban a traer, claro, a la E3. El regreso de, yo qué sé, de Splinter Cell ni se le veía ni se le esperaba, ¿no? De Rayman nos olvidamos, por supuesto. Entonces, en ese sentido, es cierto que ha habido ausencias, pero creo que ha sido muy continuista con lo que es Ubisoft. Y que, a ver, yo no voy a ser aquí quien defienda a Ubisoft, porque ya tuvimos un pre-3 en el que mostré mi problema, por decirlo de alguna forma, con la forma de crear en la compañía, que es una cosa mía. Pero dentro de lo que nos gustó, la parte más cinematográfica lo puedo entender, pero por ejemplo, por ir ya al grano, el tema de Rocksmith, esto de enseñar la música a través de una aplicación, me pareció que no se aleja tanto, es un paso más allá de lo que antes teníamos con todos estos juegos que iban saliendo, que ibas con la guitarra de plástico. Ahora, y de verdad creo que es una cosa revolucionaria, a lo mejor el fallo es el lugar en el que se ha enseñado, es cierto. Pero si nos salimos de eso, me parece que es muy interesante lo que propone, que cualquiera con su móvil, con su ordenador, conecte un micrófono, que te reconozca cada nota y poder aprender a un ritmo que tú quieras ajustar y personalizar. Porque esto, hace años, lo único que teníamos era un programa como Guitar Pro, donde tenían las anotaciones musicales y búscate la vida. Creo que eso tiene mucho potencial, pero es cierto que a lo mejor no era la plataforma para enseñarlo. Y eso ha ocurrido en muchos momentos, que Ubisoft, a nivel de catálogo, sí que le ha afectado mucho el COVID, ¿no? Que no ha podido llenar. Sí, a mí lo que me pasa con Rocksmith, ya no es tanto el producto en sí, que también creo que está fuera de lugar. No creo que un E3 sea el sitio para hacer esto. Sino, ya diría más, creo que el problema es el tiempo que se le dio. Se le dio demasiado protagonismo en un sitio donde, bueno, tú lo puedes sacar ahí. Yo qué sé, en ese aspecto Square quiso hacer anuncios, que al final es lo que yo creo que deberían haber hecho, e hizo anuncios. Aquí es que le dedicaron un tiempo muy importante en un evento de videojuego a una aplicación que es didáctica, que me parece muy bien, me parece muy guay, y creo que, como bien dices, tiene su público y tiene su aquel, y es interesante y está abriendo espectro, la música es importante y se debe de difundir, pero no aquí. Yo creo que esto y los otros anuncios de cosas cinematográficas que no son videojuegos, series, etcétera, es que pusieron un anuncio, una peli. Yo personalmente lo veo mal. Veo que no estaban en el sitio en el que tenían que estar. También digo, una cosa es que no me haya gustado el evento y otra cosa es que me haya decepcionado. Yo pienso que han hecho lo que tenían, han hecho lo que venían diciendo que iban a hacer, porque estaban bajando su freno, no paraban de decir, oye, que no vamos a enseñar esto, que no vamos a enseñar lo otro. Y en el fondo es un poco lo que yo dije en el pre-E3. Dije, yo espero que me sorprendan con algo. Y la realidad es que eso pasó. Me sorprendieron con algo y por eso no acabé decepcionado con el evento. Sí, valga por delante que en ningún momento critico la aplicación Rocksmith Plus. Como tal, me parece una herramienta, vamos, muy loable. La cosa es, ¿dónde pones la línea, ¿no? ¿Dónde pones la línea roja de decir, esto es un videojuego o tiene que ver con el contexto en el que estamos? A mí me parece que no. En este caso, para mí la línea que separa un producto como Rocksmith de un Guitar Hero, creo que es evidente, ¿no? Por el hecho de ser un poco, no sé si llamarlo arcade, ¿no? Ese componente arcade que sí que tenían esos juegos del pasado con respecto a esto, que te lo venden como si fuese, como decía Trailers, ¿no? Un curso de guitarra. Sí, también te quería comentar, también depende del producto en sí, ¿sabes? Porque hay cosas que tú puedes meter sin ser un videojuego de una manera estricta. Estoy pensando, no he parado de pensar, de Fly Simulator. Fly Simulator, si te pones un poco tiki-miki, dices, bueno, ¿esto hasta qué punto es videojuego? Pero claro, es que no es lo mismo lo que te viste en pantalla Fly Simulator que lo que te viste Rocksmith. Vale, pero ¿qué diferencia hay entre este Rocksmith en una conferencia, quiero decir, de un Guitar Hero cuando se enseñaban el de los Beatles y te veías? Si es que yo creo que es lo mismo, pero un paso más allá. Ya te quitas el intermediario, que es el accesorio, pero sigue siendo una forma de jugar aprendiendo, ¿no? Esto de la gamificación que siempre decimos. Podemos meterlo, bueno, por ahí, no lo sé. Guitar Hero va a aprender. Yo creo que Guitar Hero es. No, por ahí no. Pero quiero decir, vale. Es cierto que esto es didáctico, pero también tiene una parte jugable en el sentido de, pues voy a repetir esta parte, a ver qué puntuación me dan, a ver si toco mejor, y encima tiene una aplicación real, que esto no lo tenía en Guitar Hero. No lo sé, Sergio. Yo no vi la parte jugable prácticamente. Quiero decir, tú no le querían dar tanta importancia que mejorabas y aprendías realmente a tocar la guitarra, que no era lo de vas mejorando y entonces puedes divertirte tocando estas canciones y tienes... No tenía una parte, como tú dices, de gamificación. No tenías, por ejemplo, esos piques que tenías en el Guitar Hero, que jugabas uno contra otro o que cogías que así tenías un modo historia en el que ibas avanzando y yendo a mejores locales y cosas de esas. Aquí realmente, si coges y en vez de ser, que lo llaman Rocksmith Plus, es otra compañía que te está presentando lo mismo y lo llama curso de guitarra, yo me lo creo, tal como lo presentaron. A lo mejor es que querían hacerlo, que era tan serio y tan útil, que iba a molar tanto porque ibas a terminar siendo un guitarrista profesional o un bajista profesional, que se pasaron la parte del juego muy, muy por encima. Pero es que yo realmente prácticamente no la vi. De hecho, no me quiero poner muy filosófico porque no me parece el sitio y el lugar, pero ¿qué es jugar? Quiero decir, ¿tocar la guitarra es jugar? ¿Bailar como en un Just Dance es jugar? ¿Qué es jugar? Claro, dependiendo de cómo definamos eso, podemos decir si es un videojuego o es una herramienta. Claro, es que es muy delicado, ¿no? No sé, yo creo que hay un punto intermedio. No sé, yo es que al menos me lo pasaría bien diciendo, voy a hacer esta sección, este solo de guitarra que tanto me cuesta, e intentar mejorarme a mí mismo. Pero bueno, que tampoco quiero entrar, Sergio, en este debate. Sergio, es que ¿sabes qué pasa, Sergio? Tú eres músico. Ya. ¿Sabes? Tienes que abstraerte de tu punto personal, que es lo que me pasa a mí. Yo sí, no soy músico. Y yo, esos 20 minutos... para mí sobraron totalmente porque yo esa aplicación no la voy a usar nunca. Es verdad, es verdad. No, sí, es así. Es una herramienta que yo de verdad hubiese dado todo lo que tengo por haberla tenido hace 5 o 10 años, ¿eh? La canción que tanto has escuchado en Spotify, poder ponértela, pararla en una sección, repetirla más lenta, que te vaya diciendo... O sea, es que es una maravilla, pero es cierto que no es el espacio. Del que sí era el espacio, por ir hablando ya de lo que es más juego-juego. Mario & Rabbids, ¿vale? Hemos visto un nuevo Mario & Rabbids, va a llegar en 2022 a Switch, el anterior todos recordamos cómo se presentó, esta vez ha perdido un poco de magia el anuncio, pero aún así creo que ha sido muy bonito esa alusión a Mario Galaxy, cuando hemos visto a los personajes, y parece que es más y mejor. Yo creo que la forma de presentarlo ha sido preciosa, vamos, a mí me ha encantado. La cinemática es una auténtica pasada, con lo que nos cuesta a nosotros ver a Mario en todos sus, en los mejores renders, ¿no? Y siempre ver a Mario en una cinemática es una auténtica pasada, con música de Grant Kirkhope además acompañando. No hemos visto a Yoshi, que salió en la anterior entrega, pero tenemos a Estela, parece que ha habido ahí un intercambio. Tenemos ahí un Rabbit nuevo, muy, es como una especie como de rockero, ¿no? Parecía un poco, no sé... un poco raro, no sé a quién hará un poco la alusión, ¿no? Porque siempre tenemos un Rabbit Mario que es de Mario, el de Peach que es de Peach. Este no sé a quién hará referencia, hay gente que dice que es a Bowser, la verdad que ni idea. Pero hemos visto como cosillas jugables distintas, ¿no? Parece que han abandonado el hecho de que los combates no se hagan a través de cuadrícula, sino que ahora vamos a tener como una especie de área circular donde poder moverte. Hemos visto nuevas armas, hemos visto escenarios nuevos. Parece ser que el trasladar la aventura en el espacio y no solamente al Reino Champiñón creo que le va a venir muy bien, sobre todo en el plano creativo, a la gente que está desarrollando esto de Ubisoft. Creo que es Ubisoft Milán quien está detrás de esto. Y la verdad es que muchas ganas, sinceramente. La primera entrega me gustó bastante. De hecho, es un juego que parece que es muy, bueno, un XCOM, pero para niños, ¿no? Facilito y tal. Y para nada, ¿eh? Llega un momento de la aventura donde la verdad se pone la cosa bastante interesante, bastante tensa, donde hay que darle al coco y sobre todo los desafíos estos que van aparte, eso ya es un auténtico rompecabezas, sinceramente. Las victorias se disputan en el último turno. Qué bueno, ha sido desde luego yo creo que el momento, el gran titular de la conferencia que hemos visto, por cierto, el juego de Avatar, ya lo comentamos en el pre-3 y tampoco nos ha sacado de la información que ya teníamos. Ahora se ha visto, pero bueno, lo que se ha visto ha sido una cinemática muy bonita con el motor Snowdrop, poco más. Rainbow Six, que ahora ya tiene nombre, ahora sí que sí, de hecho ya se sabía unos días después de sacar el pre-3, Extraction. Y no sé, un poco siempre están este tipo de juegos, el Riders Republic, de deportes extremos, siempre Ubisoft saca alguna cosita de este tipo, como hizo con Steve. En líneas generales, ya lo habéis dicho, ha sido un evento que no os ha terminado de llegar, así que yo voy a pedir que me deis una nota y, bueno, un título, un anuncio que os haya llamado la atención. Bueno, yo le voy a dar un 5 a prueba por los dos últimos anuncios, por ver a Mario y porque ese Mario más Rabbids me pareció interesante. Es un buen juego, ¿eh? El primer juego estaba muy bien y este juego, a poco que continúe y mejore lo poquito que quieran cambiar o darle algún cambio interesante, ese juego va a estar guay. Después este último, el de Avatar, a mí es que me encanta el mundo de Avatar, soy muy fan. Me encanta, aparte también tengo que decir, si dijo alguna cosa posterior, va a ser en primera persona, creo que va a estar bien recreado el mundo de Pandora y nada, le doy un 5, lo justo para porque yo es que no esperaba más, lo justo para que apruebe y nada, quiero que Pandora Se abre la caja de Pandora y salva a los franceses. Ese es mi titular. Pues estoy un poco en sintonía con Juanjo. Yo estaba ahí entre 5, 5 y medio. Creo que lo voy a dejar en un 5. Y también por eso, por el final. Ese Mario y ese Avatar han conseguido aprobar la conferencia. Luego tenemos por otro lado también a Far Cry 6, que es uno de esas IPs que se ha pasado por un montón también de conferencias. Ha estado en el Summer Game Fest, está en la de Ubi, está en la de Microsoft. Ha tenido una exposición brutal. Y como juego como tal, pues me voy a quedar con Mario. Es verdad que Avatar se veía espectacular, pero claro, necesitamos ver un poco de gameplay. Además, lo que decía un poco en el directo, puede que esta sea la semilla de ese próximo juego de Star Wars que prepara también Ubisoft, ¿no? Creo que esto puede ser un buen aprendizaje de cara a los motores de la generación ya actual de Play 5 y series para hacer un juego de Star Wars muy interesante. Bueno, yo no soy tan generoso. A mí ya ha quedado claro que no me ha gustado nada. Yo le daría un 3,5. Y por los dos últimos lanzamientos. Y sí, que me parece la peor conferencia que he visto de Ubisoft. O sea, que aprobarla no me veo, lo siento. Y puestos a elegir, ya que ellos lo presentaron, me quedo con Mythic Quest por delante de lo demás. Pero si ahí tiene que ser un juego por no hacer el troll, veamos, yo me quedaría con Avatar, sinceramente, que aunque lo de Mario y Rabbids tiene buena pinta, si soy sincero, me apetece casi más el de Metal Slug que este. Pero bueno, eso ya va en gustos. Y lo de Avatar también me gusta mucho el mundo de Pandora y tengo confianza en que harán un juego muy bueno. Es mucha fe porque solo es una cinemática y muy bonita, pero nada más. Pero es que no hay más que rascar de esta conferencia. Bueno, también te digo, no es fácil hacer que el juego sea mejor que la película, porque creo que es de las películas más endiosadas que ha existido nunca, no por nada. Avatar no me parece ni mucho menos de lo yo mejor creo que ha que hecho. Es una película genial. Yo creo que es una película genial si se ve en 3D. En 2D a mí se me hace mucho más dura, la verdad. Pues gran reclamo para que todo el mundo fuese al cine, sí. Bueno, yo por mi parte le voy a dar un 5,5. Ya digo, creo que ha tenido momentos. El Mario & Rabbids a mí sí que me ha parecido muy interesante. Lástima que se supiera antes de la conferencia porque hubiese sido un buen golpe de efecto. Y bueno, Rainbow Six, la actualización de juegos como For Honor, como Assassin's Creed y todo esto, pues siempre está bien. Y la línea de Ubisoft, Far Cry 6 y todo eso. Yo creo que lo mejor es que hagamos una pequeña pausa musical y lo vamos a hacer además con el tema con el que se ha enseñado Just Dance 2022, que recalco, es de 2019, es que me parece muy, muy paradigmático esta forma de hacerlo, que se llama Nails, Hair, Hips, Heels, y volvemos para seguir hablando, bueno, de Xbox, bueno, de Square Enix y bueno, Nintendo, casi nada. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a big deal, legs, face, eyes, thin, waist, thick, thighs, you, me, you, wish, new phone, who, this, pussy, puss, give him cunt, bitch, mama, yes, God, then you pop that tongue, bitch, this whole club is my runway, run, bitch, y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch, girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, and then sashay. Okay. But I don't work for free. No. That's not the tea, hunty. No, so make it rain on me, and I might let you see. What you gonna let them see? My nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. My nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair. Head, shoulders, knees, toes, don't know these hoes. Face, lips, eyes, nose, camera, click, we pose. Beat, mug, limp, wrist, VIP, list, wave, blow a kiss. I'm that bitch, sis. Left, right, left with a spin, bitch. Where's my sash and crown, cause I win, bitch. I'm so fab, I'm gone with the wind, bitch. Y'all 6, 7, 8, 9s, I'm a 10, bitch. Girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, and then sashay. Okay. But I don't work for free. No. That's not the tea, hunty. No, so make it rain on me, and I might let you see. What you gonna let them see? My nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. My nails, hair. Okay, dolls, y'all know what time it is. Come on,

muy positivo, bajo mi punto de vista. ¿Cómo habéis vivido vosotros esta conferencia de Microsoft? Para mí, una conferencia de E3. Lo que es conferencia, de acuerdo que te falta el público, te faltan ciertas cosas, pero se hizo como se debía hacer, una ejecución ejemplar. No creo que se pueda hacer mucho mejor sin utilizar artificios, es decir, sin usar un escenario con actuaciones, con cambios de cosas que, por ejemplo, se han hecho en otras ocasiones y han salido muy bien. Pero yo creo que como evento, como tenía que ser en el momento que tenía que hacerse, me parece una ejecución, vamos, espectacular. Además, muy bien hecho el tratamiento con respecto a Bethesda. Si nos fijamos como personalidades, hubieron más personalidades de Bethesda que de Microsoft. De Microsoft estuvo el tío Phil y después por Bethesda estuvieron Pete Hines y también estuvo Todd Howard. Es decir, que hubo incluso más, se le dio más espacio representativo a esa nueva adquisición, que me parece importante para recalcar lo importante que ha sido la operación y creo que es muy, muy simbólico. Incluso creo que explícitamente se llegó a decir en un momento de la conferencia: estos son los juegos de Bethesda, desde que nos sumamos a Microsoft no se ha cancelado ninguno y nos han dejado seguir trabajando en los proyectos que teníamos antes del acuerdo. Y esto lo han dicho así, creo que también decirlo es un mensaje, una declaración de intenciones. Sí, el buen hacer de Microsoft en este aspecto, mucha gente critica, es que no, personalmente me pasa también, es que es algo que es inevitable, que uno diga, es que hay mucho anunciado y de lo anunciado faltan cosas, es verdad, pero por el otro lado después nos quejamos del crunch, nos quejamos de que es que no se le da suficiente tiempo al creador para hacer el producto, pues si tienen que tardar lo que tengan que tardar haciendo una conferencia de a 3 minutos por juego, oye, no sé de dónde viene la queja real, me cuesta ver a gente quejarse de la conferencia de Microsoft y me consta que hay mucha gente que se queja de ella diciendo que no le pareció suficiente. Bueno, siempre habrá críticas para todos los gustos, pero creo que en general creo que rayaron un nivel muy, muy alto. Creo que el listón lo dejaron tan alto que creo que nadie se lo arrebató. Dejaron muy claro, además, que todos los productos que mostraron de Bethesda son exclusivos, tanto de Xbox como de Windows 10, para callar un poco los rumores. Y creo que es una fusión que creo que a Bethesda, como parte, le ha venido muy bien. He estado un poco cavilando de qué hubiese pasado si esto no se hubiese producido, esta fusión, me refiero. Una conferencia de Bethesda, si separamos solamente sus anuncios de lo que es completamente todo lo de Microsoft, ¿hubiese estado a la altura? Porque yo me lo pregunto y digo, a lo mejor no hubiesen dado el callo, ¿no? Y con esta fusión, al unir fuerzas con Microsoft, creo que han hecho una conferencia muy, muy digna, la mejor de este año para mí. Y sinceramente creo que ha habido una sinergia muy buena, empezando con Todd Howard abriendo y cerrando con Phil Spencer, nuestros dos pechos palomos más queridos. Y me pareció muy curioso cómo sortearon en cierta medida esa patata caliente que tienen con Deathloop y con Ghostwire Tokyo, ¿no? Que ya sabemos son exclusivos temporales de Sony, de PlayStation, y lo resolvieron pues simplemente no mencionándolos, ¿no? Y mirando un poco más al futuro y diciendo, bueno, sabemos que Deathloop, Arkane está con esto tal y cual, pero bueno, os vamos a enseñar lo siguiente que tienen y de esto, bueno, pues cuando tengamos ya la permanencia de sus IPs con nosotros, cuando esos IPs ya se puedan disfrutar en nuestras consolas, pues ya le daremos bombo, ¿no? La verdad, a mí me gustó muchísimo la conferencia. Tenía todo lo que le pido yo a una conferencia de Microsoft. Bueno, no, mentira, a una conferencia de videojuegos, que es que haya juegos, que nos den gameplay, que salgan juegos nuevos y que haya fechas. Y creo que cumplieron las 4 cosas. Entonces, terminé súper satisfecho. Si encima me regalan un juego que no esperaba, pues oye, me tienen ganado. Mira, vamos ya directamente con los juegos. Hay muchísimos, ¿vale? Ya digo que de verdad siempre me sabe mal, pero hay que tomar decisiones cuando hace una persona un programa de este tipo. Pero sí que hay que mencionar algunos, sobre todo Starfield, esa manera de comenzar. Se despeja también la incógnita en cuanto a qué iba a pasar. ¿Iba a salir también en PlayStation o no? Se sabe que va a ser una exclusiva de Series XS y de PC que va a salir, han dado fecha, lo cual esto sí que me parece un poco risible. El 11 de noviembre de 2022... que es como, ¿cómo sabes tú, que queda más de un año todavía, que va a salir el 11, no el 12 ni el 10 de noviembre? No sé hasta qué punto esto se va a poder cumplir, pero bueno, más o menos sí que es una aproximación que va a estar en el Game Pass desde el día del lanzamiento, que se ha enseñado, al menos a través de un vídeo, y que me parece muy llamativo, ¿no? Comenzar una presentación con un título tan esperado, y que sabemos que este estudio, los de Bethesda Game Studios, que también salieron a relucir cuando hicimos el informe de Skyrim, cuando sacan un juego, puede tener bugs o no, pero son juegos grandes, ambiciosos y que lo dan todo. Sí. Yo en este juego la fecha que has comentado me parece muy importante, porque la fecha es un símbolo, ¿vale? Esa fecha fue la que salió Fallout 3, si no me equivoco. No, Skyrim. Skyrim. 11 del 11. Sí, perdón, Skyrim. Se me bailan ya los juegos. Y es una fecha importantísima en el mundo, en el entorno Bethesda y de toda la gente que le gustan estas franquicias y tal, que al final son un poco, unas con otras van haciendo sinergia. Y yo creo que es una declaración de intenciones de este juego va a salir ese día, porque si no, la estás cagando bastante, porque te estás cargando un símbolo, ¿no? Que yo creo que va un poco por ahí el asunto. El juego, ¿cuál es el miedo que tengo? Pues que no se diferencie lo suficiente de Skyrim como para que no se tome como el Skyrim del espacio. Y ahí no me gustaría que fuera así, que le pasara como a Fallout 4, que se ha tomado como el Skyrim del mundo posapocalíptico. Sí, totalmente. Tienen una papeleta ahí para que no digamos, bueno, como le pasa a muchos IPs de Ubisoft, ¿no? Que tienen el molde y luego la van replicando a ciertas ambientaciones y ya está, ¿no? Yo confío, ¿no? De que ese motor de nueva generación que ya hemos visto, ¿no? Ese sándwich en el directo causó hambre a varios de los que nos estaban en ese momento pinchando. Y sin duda yo creo que, a ver, la patata caliente de poner el cebo, ¿no? De la primera IP de Bethesda en 25 años. O sea, lo están cebando mucho, ¿no? Para que al final resulte ser lo que tú dices, ¿no, Juanjo? Un Skyrim en el espacio, ¿no? Dragones espaciales, como también nos comentaban. Yo espero que le den, pues, una impronta y una personalidad única al juego y que se pueda discernir bien si estamos hablando de un Starfield o estamos viendo un The Elder Scrolls, ¿no? Y yo creo que ese es el principal desafío, ¿no? Que tienen como estudio en esta creación, en esta nueva IP. Ya veremos a ver en qué se traduce. Hemos tenido muchos anuncios. Mira, Forza Horizon 5 se sabe, wow. Se confirman los rumores que ya comentamos, que nos lleva a México, que va a salir el 9 de noviembre, que se ve impresionante. Luego también Redfall, lo nuevo de Arkane, que esto sorprende, ¿no? Porque Arkane todavía tiene alguna cosita que sacar por ahí y parece que va a llegar en verano de 2022. Hemos visto a través de una cinemática que va a tener cierto componente cooperativo, evidentemente, cuatro personajes. Pero yo quiero, por favor, es que si no le dedico unos minutos, Halo Infinite. También comentamos, fuimos aquí visionarios, los rumores de resetera. ¿Se va a lanzar pronto? No. Se han cumplido los pronósticos. Lo vamos a tener realmente cerca, Halo Infinite. Ya mismo, a finales de 2021, se han enseñado también cositas de, pues eso, de la campaña, un mundo abierto más grande. También el papel que va a ocupar el personaje de Cortana. Bueno, en ese sentido ha sido impresionante, pero, por supuesto, el multijugador, una faceta principal en todos los Halo, totalmente gratuito, tanto en PC como en consolas, Xbox, que la primera temporada se va a estrenar en Navidades y que yo creo que esto ha sido también una manera de devolver la ilusión a una franquicia que lo necesitaba y que en este sentido creo que la forma de presentarlo ha sido muy certera y a mí desde luego me han entrado ganas de ponerme a jugar, vaya. A mí también, creo que han hecho una presentación que era necesaria porque con ese retraso después de las enormes críticas que hubo, con ese aspecto que no estaba tan conseguido como tú esperabas cuando habían estado hablando de las maravillas de la nueva consola y demás, pues oye, hacía falta. Y creo que, sin embargo, lo que han mostrado más ha sido mucho más el multijugador que la campaña. La campaña en sí, creo que si lo hubieran mostrado el mismo tráiler hace un año, hubiera colado con el motor como estaba entonces, porque es muy controlado, es sobre todo se ve al jefe maestro y a la inteligencia artificial, poco más, no tiene esos grandes espacios donde estás luchando y nada parecido. Pero al contrario, al enseñar el multijugador, que es donde siempre se pierde más, porque tiene que funcionar en distintas consolas al mismo tiempo y todo eso, se ve muy bien. A mí me dio una impresión muy positiva. Creo que el apartado gráfico destacaba bastante y que había mejorado mucho con respecto al año pasado. Entonces, si el multijugador se ve así, supongo que será espectacular la parte de la campaña. Y también creo que estarán guardando un tráiler así potente para la campaña, para más adelante cuando se vaya acercando el momento de lanzarlo. Que por fin, oye, tenemos fecha, como decías. Y bueno, me apetece muchísimo. Se ha visto también pues que tienes ganchos, se ha visto que, bueno, lo que habíamos visto ya de mecánicas se han repetido las mismas, pero lo que se ha visto es que han mejorado ese motor que se parece más a lo que puede dar la Series X y que es una muy buena iniciativa, me parece a mí, lo de separar el multijugador y que pueda ser gratuito. Lo ha hecho Rockstar con GTA V, lo ha hecho con Red Dead Redemption 2 y se han hecho de oro. Así que creo que Microsoft ha dicho que ellos así también se hacen de oro. Creo que tiene muy buena pinta. No sé cómo lo veis vosotros. Es una política de usuario que además esto se ha manifestado en toda la conferencia, pero especialmente con este Halo Infinite, de abrazar también las tendencias actuales, como eso que comentas. El multijugador lo pongo gratis, así también la gente entra. Se me viene a la mente, evidentemente, Fortnite. Pero ya desde el menú te están diciendo también hay un modo campaña que si quieres puedes pagar. Puede servir como reclamo o como gancho, y nunca mejor dicho en este juego, ofrecerte esa parte gratuita. Así que lo veo muy acertado. Incluso creo, y esto vosotros lo sabréis mejor que yo porque no tengo la información ahora mismo en mente, esto de las temporadas, que normalmente en este tipo de juegos cuando pasa la temporada ya no puedes acceder a ese contenido, aquí sí que puedes volver atrás, creo entender, pero bueno. Sí, supongo que será un poco así como estás comentando. El asunto es que yo creo que el anuncio en sí, aparte de lo que ha dicho Atreides, que es que se ve muy potentorro para ser un juego, un multi, que normalmente sabemos que suelen sufrir cierto desgaste en el tema tratamiento gráfico, se veía muy bien, se veía muy fuerte. Aparte tenía, mostraba bastante información, el tema del gancho, no se ha visto como un elemento decorativo, sino que, yo que sé, por ejemplo, se veía un enemigo que estaba en su nave sobrevolando la zona y con el gancho te enganchabas a la nave, te llevabas hasta la nave, sacabas al enemigo de la nave y te montabas en ella. Es decir, hay un componente ahí bastante interesante, muy, muy animado, ¿no? No lo he visto como algo, lo voy a poner por poner, porque como lo he visto en otro juego, estaba en Doom y lo voy a poner yo también. No, yo creo que hay un poquito ahí de trabajo de fondo y después que hace un poco de justicia a la franquicia que se había visto un poco maltratada, entre comillas, por la comunidad, por el tema del brute, que eso también es que echarle de comer aparte. Y creo que bien, yo creo que está bastante bien el anuncio de este juego, sobre todo lo del free-to-play, es una declaración de intenciones a todo el mundo, no solamente al mundo de la consola, sino al mundo del PC. Cualquiera que tenga un PC va a poder jugarlo, supongo que estará también en Nextcloud, lo podrá jugar por streaming. Es un juego para todo el mundo, para toda la comunidad. Entonces, hay que estar contentos porque salgan cosas así en el sector. Ha habido muchas cosas, ¿eh? Es que hay tantos juegos, qué maravilla. Contraband, un cooperativo de mundo abierto también para Xbox Series y PC. Back 4 Blood, que quizás lo interesante aquí sería decir que va a llegar a Game Pass de lanzamiento, un juego multijugador que evidentemente se va a beneficiar del servicio. Hemos visto también de otras compañías, por ejemplo Battlefield, Psychonauts, que está ya aquí a la vuelta de la esquina el 25 de agosto, o Hades, que va a tener un relanzamiento en físico. Pero yo quiero señalar, porque particularmente fue uno de los juegos para mí de ese año, a Plague Tale, que va a tener una continuación llamada Requiem en 2022, que va a llegar a Xbox Series, a PC y Game Pass, y creo, y esto confirmándome porque tengo la memoria muy mal, creo que a Switch en una cloud version, creo. Sí, vale, tanto el 1 y el 2. El 1 y el 2, vale. Yo esto no me lo esperaba, la verdad, porque es un juego que no sabía a nivel de recepción si daba pie a una segunda parte, pero es cierto que la crítica y yo a nivel personal lo disfruté muchísimo, ¿eh? Totalmente. Sí, muy bonito. Además, me da la sensación, quizá a menor escala, que le va a pasar un poco como con Senua, ¿no? Que la primera entrega pues salió bastante bien y ahora como que le van a meter billetes, le van a meter ahí un desarrollo de la leche y van a hacer un juego que va a pasar de un doble A a un triple A o incluso lo que dicen, ¿no?, de cuádruple A y tal. Pues creo que en este sentido a Plague Tale le va a pasar un poco parecido, ¿no? Que la primera entrega pues salió siendo un producto comedido, ¿no? Y aquí han dicho, ostras, aquí le podemos explotar bastante y creo que puede salir un juego muy, muy tocho, ¿eh? O sea que gratas noticias, sinceramente, Micia y Hugo. No quisiera dejarme entre la vorágine, es que claro, son 30, bueno, son muchísimos, son juegos, demasiados juegos como para comentarlos todos, pero no me quiero dejar en el tintero Stalker 2, que es que me pareció muy bueno el gameplay. Sí, sí. Hubieron momentos en los que yo pensé, aquí están haciendo trampa, ¿eh? Me ha pasado varias veces, se me ha pasado con el Stalker 2, de decir, se ve demasiado bien, pero sobre todo con Forza Horizon 5, ¿eh? Es que hicieron una cosa que me pareció espectacular, que era poner planos de paisaje en el que tú veías una profundidad de dibujado brutal, brutal, una distancia, pero con movimiento real. Sí, sí, real, sí. Real. Entonces tú lo veías que yo decía, bueno, esto es un... Esto, están aquí jugando, están enseñando alguna tontería. Pero de pronto la cámara se movía y se ponía detrás de un coche y veías que era in-game. Y los reflejos y todo, sí, sí. Sí, sí. Y yo dije, esto es magia. Esto increíble. Todavía me cuesta pensar que lo mueva así una consola. Porque esto en PC, tú asumes que dices, bueno, esto con una gráfica de estas máquinas, su RAM, su buen equipamiento y tal y cual, esto lo menea. Pero una consola hoy día está mostrando mucho nivel. Y claro, en Stalker 2 me pasó y en Forza Horizon también me pasó. Es una locura. Y mira, es esto de... a día de hoy... Sí, hay Atreides. Decía que es que a día de hoy... yo no he visto nunca nada que se vea mejor que ese Forza Horizon 5. Mira que son años que íbamos todos jugando, pero es que ni siquiera empecé, porque tienes toda la razón, Juanjo, con una gráfica de la leche y eso. Pero es que todavía no han salido juegos que saquen partido a esas gráficas que son más potentes que la de Series X, o la, sí, la de Series X en este caso. Y parece que le saca, si no todo el partido, porque luego supongo que en la generación todavía sacarán más, le sacan un 80 o un 90%. Es alucinante lo que tú has destacado. Esos reflejos te dejaban con la boca abierta. Es que te lo refleja todo: la vegetación, los charcos reflejándose en el propio coche. Bueno, había de todo. No, a mí me impresionó muchísimo. Mira que los juegos de coches pues me llaman la atención, lo justo, pues son divertidos y eso. Pero es que en este me veo jugando con la boca abierta todo el tiempo. Es increíble. Yo veo ahí, bueno, por supuesto han reforzado la cartera de lanzamientos, el músculo económico también se ve. Y mira, esto lo quiero rescatarlo porque lo ha dicho Aitor, que es verdad que, por ejemplo, a Plague Tale se va a beneficiar pues, de ese dinero para que tenga más presupuesto y salga mejor, pero también The Outer Worlds 2, porque el primero que aquí se trajo, dijimos, está bien, pero se nota que Obsidian ha hecho lo que ha podido con el presupuesto y la producción que tiene. Aquí ya tiene detrás un desembolso y esperamos que eso también se traduzca. Y no sé, en general, ya digo, se ha visto la fuerza del catálogo o del soporte en todo, en Sea of Thieves. De repente aparece Piratas del Caribe, colaboración con Disney. Y en ese sentido yo creo que ha habido muchos títulos muy diferentes que a lo mejor, no puede ser que a uno no le haya gustado todo, pero alguno te tiene que haber calado en cierta manera. Entonces, yo creo que lo mejor es que me digáis una nota y de los que hemos mencionado y de los que no, que hay muchísimos, que me digáis un anuncio que os haya dejado, vamos, patidifusos. Vale, pues abro fuego yo. Le voy a poner un 9, un sobresaliente, pero vamos, de manual. Creo que no se puede hacer prácticamente mejor. Fue un martillo pilón, o sea, ritmo constante, pim pim, anuncio. Se pararon las veces, estaba todo muy medido, se tenían que parar y volver al plató principal donde se tenían que parar. Y de hecho, una de esas veces, que fue con Halo Infinite, que creo que era algo que le debía a la comunidad, y creo que fue perfecto darle un espacio un poquito más prolongado que al resto de títulos. Al fin y al cabo es la mascota o es la niña bonita de Microsoft y tiene que tenerlo. Y en cuanto a títulos, me cuesta muchísimo porque es la conferencia donde más he tenido que subrayar títulos, sinceramente. Quiero destacar sobre The Outer Worlds, más allá de la cinemática en sí, porque lo que vimos no fue una cinemática como tal, no fue gameplay, pero me gustó mucho el tono con el que la ofrecieron, ¿no? Haciendo un poco de estereotipo de, ¡buah, este juego súper tocho del que no sabes nada, tal y cual! Y solo te vamos a anunciar el nombre. La verdad es que me fue espectacular. De título cual que quedarme, pues mira, creo que me voy a quedar con Somerville, un juego que es del creador de Inside y de Limbo, y que la verdad es que me causó grata impresión, sinceramente. Tenía un toque como, no sé si decir posapocalíptico o de invasión alienígena o no sé muy bien de qué va el rollo. Vimos ese desplazamiento horizontal esta vez hacia la izquierda. Y no sé, el estilo artístico me llamó muchísimo la atención. Es un poco raro que diga este, que no es el gran alarde técnico de lo que mostraron, pero no sé, me llamó mucho la atención y sinceramente creo que me han vendido a mí el Game Pass de nuevo y a muchísima más gente porque es increíble. 27 de los 30 juegos que presentaron salen en Game Pass día 1. Sí. Yo también le voy a dar un 9. Creo que vamos a estar en sintonía con las notas todo el rato, ¿eh? A lo mejor es que Algo tendrá que ver, que participemos juntos en esto y disfrutemos más o menos de esta maravilla. Sí. El caso es que sí, yo le doy un 9 porque creo que ha sido sobresaliente. No le doy un 10 porque creo que la única pega que tiene Microsoft respecto a sus eventos es la falta de primeros espadas de prestigio. Le faltan IPs del nivel de las que puede tener Nintendo o Sony, eso es evidente. Símbolos del mundo del videojuego. Yo creo que eso lo tuvo muy bien en la época de 360 y desde aquel momento ha ido bajando poco a poco y en algún momento tendrá que volver a ponerse así. De hecho, en ello están. A ver si lo consiguen. Creo que el verdadero protagonista del evento, aparte de los juegos, evidentemente, es el Game Pass, que es el que aglutina todo esto, porque es lo que te llama la atención, es el saber o el pensar que puedes llegar a jugar a todo lo que ves. A todo lo que está en el evento, todo. Lo que está y lo que no está en el Game Pass, porque creo que los juegos que no se podían estar dentro del servicio eran Far Cry 6, del que no hemos hablado ni en el evento de Ubi, ojo. Ni vamos a Diablo hablar. Diablo 2, ni vamos a hablar, eso ya se ha pasado. Diablo 2, que vamos, estoy ahí a topísimo. Y el otro creo que era el Battlefield. Juegos que, si tú estás pagando Game Pass, puedes asumir que, vale, los podría pagar y los podría jugar. No me sale caro jugar a todo lo de un evento con 30 juegos anunciados. Entonces el Game Pass es el que te posibilita esa posibilidad. Me parece genial, me parece algo increíble. Y Stalker 2, el juego que más me ha llamado la atención, sin duda. Le tengo mucho cariño porque es el origen de la saga Metro. La saga Metro me gusta mucho. Es uno de los juegos con los que me inicié en esto de jugar shooters en primera persona. Ya hace una temporada que no jugaba y eso me llevó hasta aquí. Y me parece un juego espectacular que le tengo muchas ganas. Siempre diciendo, hay muchos juegos muy buenos y me costaría elegir uno. Ya he dicho Forza Horizon 5. Yo qué sé, hay otros como Contraband que no se vio nada. Hay un anuncio. No sé, un evento que para mí no podría parar de hablar y podría rellenar un programa entero solo hablando de este evento en concreto. Lo sé, pero tenemos el tiempo limitado. Atreides, a ver. Pues es que me quedo con todo lo que dice Juanjo. Es complicadísimo elegir los juegos, pero voy a elegir de los que no hemos mencionado, porque los mencionados la verdad es que ya tienen muy buena pinta y lo hemos dicho. No sé qué entre quedarme, entre como ponientes por el chat que no habíamos mencionado, el Age of Empires 4, que bueno, es solo para decir que tiene fecha de salida y oye, que el 28 de octubre se podrá jugar, que Age of Empires era una institución en su momento y me apetece mucho poder jugarlo, pero uno que me llamó muchísimo la atención y que no va a hacer sufrir a la máquina cuando se ponga, pero es que es precioso, es el Replacer, que es una mezcla de gráficos actuales y gráficos pixel art a estilo 2D HD y que recuerda bastante al Flashback. Entonces, pues Cyberpunk, gráficos pixel art mezclados con los últimos efectos, se movía muy bien, tenía muy buena pinta. Y destacar, ya que no lo hemos mencionado, pero ya que se han gastado el dinero que nos regalaron ese día, es una forma de hablar a quien tiene el Game Pass, The Last Dragon de Yakuza. Entonces, creo que fue un buen detalle, que era un juego que había salido hace muy poco y que se puede disfrutar otra vez en el Game Pass, que también creo que fue uno de los principales, si no el principal beneficiado de todo esto, porque como ha dicho Aitor, 27 de 30 salen el día 1 en el Game Pass. ¿Y qué nota le das? Es espectacular. Pues, ay, perdón, se me da pinza, un 9. Estoy con mis compis. Lo vimos igual y disfrutamos lo mismo, yo creo. Vale. Bueno, pues yo por mi parte, rápidamente, le daría un 8. Creo que ha sido una gran conferencia, un gran nivel. Sí que a lo mejor me ha faltado algún título que yo diga, vale, pues por esto mato o me compro ya directamente una Xbox Series X o S, si hubiese, pero como no hay tampoco Play 5 ni de nada, pues no puedo. Pero es cierto que ha habido un gran reparto y yo, pues evidentemente me tengo que quedar con mi ojito derecho, que es a Plague Tale, porque me encantó el primero y porque no lo esperaba. Que esto es una cosa que siempre quiero decir en un E3. Al final, lo que nos llama la atención es lo que no sabemos que vamos a tener. Y esa es parte de la gracia y de la sorpresa. Y no sé si gracia nos hizo lo de Square Enix. Vamos a llamarlo así. Lo de Square Enix. Vamos a ello. Digo, bueno, por lo menos que la música esté bien, ya que el evento no tenía música, porque yo al menos vi el formato que lanzaron para los streamers. Y claro, un juego como Life is Strange, donde es tan importante el componente sonoro, Lo escuchabas vacío, hueco. Es como si una película la ves quitándole todos los efectos y capas de sonido y te quedas, yo qué sé, solamente con esos sonidos de la boca, ¿no? De las palabras. Pierde mucha magia. Quitando eso, quitando todo lo que tiene que ver con el propio formato, lo exterior, si vamos al contenido, a las entrañas, a mí personalmente me decepcionó muchísimo. Ya lo he dicho, en lugar de evento de Square Enix, casi era un evento más de Marvel. Es verdad, anunciaron Guardians of the Galaxy, una aventura para un jugador de Guardianes de la Galaxia, que va a salir el 26 de octubre para todas las plataformas, incluso Switch, por cierto, a través del Cloud Version, esta versión en la nube. Pero demasiados minutos, 20 minutos, no puedes destinarle a un anuncio, porque lo que al principio te agrada te termina molestando, no quieres ver tanto en realidad, aunque parezca una cosa paradójica. Y esto ocurrió también con otros momentos, por ejemplo, Marvel Avengers, también, evidentemente, dentro de este bloque, y así nos lo quitamos, de Marvel, sí que queríamos ver un poquito más, ya se había anunciado ese contenido relacionado con Black Panther. Y en general yo creo que es un evento que ha estado mal repartido, mal distribuido. Y no sé, ¿qué queréis decir vosotros antes de meternos en harina? Porque yo quiero contenerme y no ser mala persona. A ver, ya que hablamos solo de la parte de Marvel, si nos olvidamos que se comió media conferencia y ya sabéis. Eso es. Lo que es Guardianes de la Galaxia no pinta mal. Quiero decir que la impresión que nos dio, y lo comentamos en el evento, es que habían visto lo mal que estaba yendo con Avengers, tenían los derechos y dijeron, pues con lo que ya tenemos vamos a hacer otro juego distinto para ver si podemos recuperar, porque de hecho no se ha sabido nada y es que sale el 26 de octubre. Es muy rarito esto de coger y tener un juego del que no haya habido ni una filtración. La prensa sí que lo ha estado jugando la prensa y bueno, hay muchas previews, o sea que, sí, que el juego está sólido y está avanzado. Sí, es sólido y sale, efectivamente. Y las críticas, pues depende también mucho de que a la gente le guste Guardianes de la Galaxia, porque dicen que mantiene muy bien el espíritu de la película, porque en este caso hay que decir que ha sido al revés que lo habitual. Lo normal es que los héroes de cómic salten al cine. Pero aquí cuando hicieron Guardianes de la Galaxia en el cine fue una versión distinta de los originales Guardianes de la Galaxia y es la que ha tenido mucho éxito y en la que se han basado realmente para poder hacer el videojuego. De hecho, concretamente, han licenciado 30 canciones. Aquí la música sí tiene mucha importancia porque la banda sonora muy, muy lavada a temas pues, de los años 80 y 70 para poder incluirlos con banda sonora. Los comentarios también son muy del estilo de la película y lo que van a añadir es algo que me ha sorprendido un poco, aparte de que sea un juego de acción para una sola persona, como decías antes, y son las decisiones. Parece que las decisiones, además, no van a ser decisiones en las que te puedas nadar y guardar la ropa. Es decir, tienes que coger y tomar una decisión que te va a poner a favor de unos y en contra de otros, y están buscando que haya un cierto pique, un poco como es de verdad la mecánica interna de los personajes en la película, pues que haya unos ciertos piques y que eso luego pueda influir y que lo convierta luego en rejugable porque pueden pasar cosas muy distintas, aunque el principio y el final sean iguales. Entonces, ¿cómo saldrá eso? Bueno, veremos. No se veía mal. Bueno, al fin y al cabo, los gráficos de Vengadores eran buenos y los han replicado. Pero eso sí que vimos que técnicamente tenía algunas cosillas como bastante popping y algunas bajadas de frames en el vídeo, que eso siempre da un poco de mala espina y menos estando tan cerca, porque es el 26 de octubre, que dices, espero que lo arreglen, pero que no entiendo por qué traen una demo y que la demo no se vea impecable, sinceramente. Pero bueno, aún así, tiene buena pinta. De lo de Black Panther casi pasa un poco por encima porque traen una ampliación y es más de lo mismo. Y sigue siendo un juego en el que, al contrario que este, tienes que micropagos, tienes mucho looteo, te tiras mucho tiempo para subir, no sé, no, ese juego yo creo que ha salido mal. Están peleando por ello, pero mientras no cambien la forma como hicieron con Battlefront, yo creo que no van a conseguir que el juego vuelva a tener interés. Entonces, pues vale, está ahí y quien lo quiera pues ya puede tener a Black Panther con The Avengers. Pero este sí yo creo que puede ser divertido y este yo creo que lo jugaré, que el otro se me terminaron quitando la gana, la verdad. Es curioso que Square Enix, una compañía eminentemente japonesa, destinase tanto tiempo precisamente a sus divisiones o a sus producciones occidentales. De hecho, bueno, también estuvo Life is Strange, por ejemplo, ¿no? Y es que lo has explicado perfectamente y desde luego el target, el que puede hablar de Marvel y todo esto, eres tú. Así que mira, has hecho un buen resumen, un buen recorrido. Pero yo quiero centrarme... Ay, ya empezamos aquí con los problemas, porque tenemos que hablar de Babylon's Fall. Sí, ese grito no es casual, porque yo no sé qué ha ocurrido. Esto es una sensación mía, ¿eh? Ahora yo quiero saber qué pensáis, si la compartís y todo lo contrario. Pero Babylon's Fall era un juego que yo esperaba muchísimo desde que se enseñó, que parecía o apuntaba a algo. Detrás estaba Platinum Games, que lógicamente los conocemos a nivel de combate por Nier Automata, querían hacer algo similar. Un juego de acción, de rol en un mundo de fantasía. Y ahora que se ha enseñado con mucho material, no sé si ha habido un downgrade, si es que yo creía que era una cosa que nunca fue, pero a mí se me ha bajado el suflé completamente y es que lo que he visto me ha parecido, y siento decirlo en estos términos, muy cutre. No me ha llamado nada lo que he visto. Pues estoy un poco en sintonía contigo, Sergio. Yo también era de los que esperaba bastante de Babylon's Fall. De hecho, creo que lo dije en el pre-3, que era como lo que más esperaba de Square Enix era esta IP. Y es verdad que lo que vimos no me... No sé, no me sació completamente, sinceramente. Y luego he estado leyendo por redes sociales que por lo visto hubo algún tipo de problema en la compresión o algo así, y lo que vimos no estaba en imagen real. Luego cuando ves capturas del juego sí que se ve algo mejor. Pero en líneas generales es verdad que a mí también el soufflé se ha bajado un poco. Me esperaba o tenía el recuerdo de otra cosa desde que lo vimos hace ya, ¿cuánto? 2-3 años, es que ya ni me acuerdo que hace tanto tiempo. Y sinceramente sí, es uno de los que se me ha caído un poco de la lista que yo tenía de deseados. Necesito volver a tener las sensaciones que tuve cuando lo vi por primera vez. A lo mejor el proyecto ha tomado un camino distinto al que yo me esperaba, pero ahora estoy bastante más desconectado de él que antes de verlo en esta presentación, sinceramente. Hombre, sí. A lo mejor detrás está la Platinum mala, como siempre decís. No lo sé. La B, ¿no? La B. Claro, yo quería comentar que en el momento del evento, por ejemplo, yo no fui muy duro con este juego en particular, porque también tenemos en cuenta o intentamos tener en cuenta que no es lo mismo cuando ves el juego en el directo por el tema de compresión, etcétera, etcétera, que cuando después lo vas a ver como se debería ver en teoría, que si 4K o aunque sea 1080, pero bien, ¿no? El juego ya en un vídeo. Entonces, pues uno pues guarda las reservas e intenta no ser tan negativo como podría serlo en principio. Pero después viendo el juego, pues es que ya lo comenté, el tema de Platinum, creo que lo dije en el pre-E3, Platinum, desde que pasó lo que pasó con Scalebound, yo le tengo cierto gato. No gato en plan, no me gusta, porque la realidad es que sus juegos me suelen satisfacer. Nier me encanta, ¿vale? La ejecución de sus juegos, o Bayonetta, no digo nada, ¿vale? Me encanta. Pero la realidad es que le tengo miedo a sus proyectos porque no sé hasta qué punto son fiables. Es un grupo que te puede dar una de cal, una de arena, o puede coger una IP como aquella. Es que recordemos, para el que no sepa de lo que estamos hablando, Scalebound se vio gameplay bastante avanzado en un E3. Y de un día para otro dice Microsoft, que no creo que lo diga pues porque le apetece, oye, que cancelamos proyecto. Algo pasa ahí. Y entonces yo ya empiezo a coger con pinzas todo lo que anuncian. Hasta que no lo veo, no lo creo. Que cuando lo veo y me gusta, sé que va a ser increíble. Pero como también he visto cosas que no son espectaculares, pues ando con reserva. Y este juego, cuando lo ves después, tranquilo, pausado, lo ves un poco genérico. No sé por qué. A mí me da la impresión de juego free to play de estos de micropagos o algo así. Y a lo mejor me equivoco, pero no creo que sea bueno eso para un título que se supone de nivel. De hecho, me quiere sonar que Atreides hizo un comentario cuando estuvimos viendo, creo que era Babylon's Fall, que dijo, cuando anunciaron las plataformas en las que iba a estar disponible, Steam, PS4 y PS5, y dijo algo así como, y en Switch, ¿no? Como diciendo, a ver, lo que hemos visto gráficamente, yo creo que Switch lo podría mover, ¿no? Es la sensación que nos dio en ese momento. Pero si es que no solamente es un tema técnico, sino el hecho de que ellos digan ya que va a ser un juego como servicio... A mí es que soy reticente a todo esto. Que ya digo, habrá que esperar que va a tener una beta cerrada. Sí, es que ahí iba yo, porque cuando lo vi en principio, sí dije eso, es verdad. O si no dije, lo pensaba, desde luego. Pero además hay otra cosa. Yo diría que es el primer juego que hacen con multijugador, o sea, cooperativo a 4 personas. Y eso no tiene nada que ver con sus juegos habituales, en los que lo tienen todo mucho más controlado. El bajón gráfico, pues se nota, pero es que no es que sea un cooperativo al uso, sino que lo que están buscando es el juego como servicio. ¿Y qué implica eso? Implica DLCs, implica micropagos, implica que no te den el juego completo, sino que te lo vayan a ir ampliando, que no salga completo en muchos casos. Yo recuerdo que hay muchos juegos como servicios que se han llevado por delante, juegos que pintaban muy bien. A mí eso es lo que me da más miedo. Ya aparte que pueda ser la Platinum B y demás, porque luego lo que era la lucha en sí, se la han calcado en muchos momentos a lo que hicieron con Nier. Incluso sí. La esquiva esa en la que te duplicas en varios, que es muy chula en Nier. Pero si lo vuelves a ver, dices, esto ya lo tengo visto. Así que al final hay muy pocas cosas positivas que decir del juego, que seguramente el combate sea divertido. Vamos, si con Platinum no consiguen un combate divertido, deberían dedicarse a otra cosa. Pero que hay demasiada cosa detrás, sinceramente, que pinta bastante regulera. Y eso ha sido una... Siquiera me refiero a los gráficos, que a mí me entra por los ojos. Y eso ha sido una tónica general con toda la conferencia, que los anuncios que me tenían que despertar ilusión me genera desconfianza y dudas. Y lo peor que puedes hacer con un anuncio, con un lanzamiento, es provocar más preguntas en lugar de aportar respuestas. ¿Y por qué lo digo esto? Por Final Fantasy Pixel Remaster. ¿Qué es esto? Que es que no. Ya días antes había calentado el tema, porque de repente juegos como Final Fantasy 3 o 4 se habían actualizado la aplicación del juego en dispositivos móviles y abajo aparecía un rotulito que ponía remake. Y la gente, ¡guau! ¡Que van a sacar un remake! Y yo recordaba para mis adentros, es que ya tuvo un remake, ¿vale? Salió en DS. Luego creo que salió también en PSP, luego ha estado en PC. Es decir, que ya ha tenido varios relanzamientos todos estos juegos, el 1, el Final Fantasy 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Qué quieres hacer? Y de repente, en un vídeo de 30 segundos, que hay que decirlo, 30 segundos, no se ve nada. Se ven un montón de sprites y te dicen que van a volver estas 6 obras maestras. ¿Van a volver cómo? ¿En qué formato? ¿Qué me vas a aportar de un juego que ya está más que visto, más que trillado? ¿Una compilación que me vas a sacar los juegos por separado? Entonces esto, que se supone que iba dirigido, lógicamente, al fan de toda la vida de Final Fantasy, que se ha criado con estos juegos, que los tiene en un pedestal, a mí no solamente no me ilusionó, sino que me cabreó, porque dije, esta es la Square que quiere hacer dinero vendiéndote lo que ya tienes, porque no hay una mejora aparente en nada. Si uno explora y analiza las mini imágenes que han salido en movimiento, parece que han añadido una especie de minimapa, que sí, que se han retocado los sprites, pero ¿justifica el relanzamiento? ¿Qué es? ¿Por qué solamente sale en PC y en móviles? No sé. A mí esto fue lo que me hizo replantearme el evento, ¿eh? Cuando lo vi, dije, aquí pasa algo. Porque es que no me han sacado nada y se supone que esto es algo importante. ¿Sabes? Digo yo, aquí algo huele mal, ¿no? Y bueno, los memes que hay circulando por la red de los fans de Final Fantasy, viendo este momento concreto de subidón, porque claro, tú empiezas a ver Final Fantasy 1, 2, 3, claro, la gente arriba, arriba, arriba. Y de pronto cuando ven lo que es el anuncio al final para Steam, remakes para Steam y móvil. ¿Cómo se pueden apegar gritos? Claro, para el que no es fan de la marca o de la saga, como me pasa a mí, pues resulta hasta gracioso. Pero claro, hay que ponerse la piel de esa persona viviendo su decepción. De otra vez lo mismo, me estás vendiendo lo mismo, estás jugando con mis recuerdos, etcétera, etcétera. Y al final te das cuenta de que aquí han hecho mucho daño a quien no debían. Tú tienes que hacer cosas para los nuevos, pero nunca descuidando a los viejos fans. Y la vieja guardia se ha sentido defraudada. Sí. De hecho, es que todos los anuncios, excepto el último, todos los anuncios que vimos de Final Fantasy en esta presentación, no sé si porque iban al mercado móvil muy, muy enfocados, sobre todo, pero era como el típico anuncio de tele. O sea, hubo un momento en que anunciaron cosas para este juego de móviles, el Brave Exvius, o no sé cómo se llama, algo así. Que la estética y todo parecía de un anuncio de tele japonesa, que era como, venga, paga y te damos estas skins y no sé qué, no sé cuántas, y te metemos este personaje. Es como la Square ratera que intenta ahí, venga, a conseguir pasta a base de un nombre, ¿no? Y eso yo creo que es lo peor. Sí, sí, y el momento de película de Secret of Mana, que te ponen una... Y no te estás dando cuenta hasta que dices, oye, que me están vendiendo una peli. ¿Sabes? Que es una cosa que no sé. Es mal, en muchos aspectos mal. Muy mal. Esto a mí de... me cabreó muchísimo. Me cabreó muchísimo porque teníamos, que por supuesto no salió en el evento, ni salió en ninguna parte, pero teníamos hace unos días que habían hecho un evento dedicado a Dragon Quest. y habían sacado ese Dragon Quest 2D HD en el que media todos los seguidores están babeando porque va a mantener el espíritu del juego en su momento y encima lo van a mejorar con los gráficos, con esos efectos, con ese 2D HD que queda chulísimo. Y yo andaba por el mundo pidiendo, sí, por favor, un Chrono Trigger, sí, por favor, un Final Fantasy VI. Me encuentro con el Final Fantasy VI, me había emocionado y luego lo único que hacen es dejar exactamente lo mismo que ya tengo. O sea, es que es una oportunidad, no porque me quieran cobrar de nuevo, que con no comprárselo y allá ellos, pero coger y que cojan y se pongan a hacer eso en lugar de coger y sacar los juegos, pues con un algo que lo justifique, vaya. Pero vamos a ver, es que esto es muy simple. ¿Qué es un pixel remaster? Es que de verdad hemos llegado ya a un punto en el que la nomenclatura del marketing me parece ofensiva, por decirlo de una forma bastante suave. Porque y ya pasamos de este tema, Life is Strange, remaster. De verdad, yo sé que en aquel momento, no os culpo porque estabais viendo el directo, una retransmisión, a lo mejor no fijasteis, pero es que no hay diferencia pena. ¿Cómo puedes hacerme una comparativa? Es que hay que tener poca vergüenza. Si no has casi tocado el juego original, al menos no me hagas una comparativa porque es que salen a relucir que no has trabajado. Y lo que se ha hecho con Life is Strange... Perdona. Bueno. Perdona, lo que se ve en Life is Strange, que es que yo me meaba por dentro, era que tú veías la cara y veías cómo le añadían una skin por encima. Punto. Sí. O sea, una textura... Sí. Pues eso digo. Entonces, yo voy a ir ya directamente con Final Fantasy Origin, que ha sido el último momento, y con un audio, una reacción, bueno, una recopilación que creo que resume muy bien lo que ha sido toda la conferencia y todo lo que estamos contando, y que nos vale para introducirnos en este juego que ya se había rumoreado, se había filtrado y que efectivamente se ha confirmado. Esto ha sido Square Enix en el E3 2021. I'm here to kill chaos. Looks like chaos has been waiting for us. I want to kill chaos. This is the shrine of chaos. Chaos. We're here to kill chaos. I become chaos. Pues eso. Un completo caos. Yo creo que no se puede resumir de otra manera. Y con este Final Fantasy Origin, que ya digo, se había perdido un poco la magia porque ya lo conocíamos, está detrás el Team Ninja, anunciado para 2022 en PC, Xbox y PlayStation. Vamos a ver. Aquí cualquiera se puede ilusionar en un momento dado si ve el nombre de Final Fantasy. Pero primero, el insider que dijo que esto se parecía a un Soul, yo creo que no ha jugado un Dark Soul en su vida. Y de todas formas, de la parte jugable, se la voy a dejar a Juanjo, que él tiene una Play 5 y a lo mejor sí que puede completar toda esta información. Nombres detrás. Tenemos a Tetsuya Nomura con un diseño de personajes que, de verdad, no es porque sea Nomura, que Nomura ha hecho lo mejor que se ha hecho en la industria y lo peor. Porque un señor que parece que se ha vestido con la ropa del Primark y quieren reimaginar el primer Final Fantasy con personajes como Garland, en fin, con esa fantasía oscura, es que no pega ni con cola. Parece que está hecho con un editor MMO de personajes. Luego sacas una demo, que es otro caos, que en 48 horas no ha funcionado. Eso es otro tiro en el pie. Tú no puedes sacar una demo y decir ya está disponible y que te diga datos corruptos, porque está dando un mensaje muy preocupante. Y en general es un juego que a mí no me ha llenado o no me ha llegado como se supone que tenía que haberme llegado como Final Fantasy, creo. No sé, sobre todo quiero escuchar a Juanjo, que sí que lo ha podido jugar, y luego técnicamente parecía un juego casi como de Play 3, que hay margen de mejora, es cierto, pero para eso no saques una demo, no lo sé. Sí, bueno, primero en el apartado técnico había una cosa muy curiosa y es que pusieras el modo que pusieras, se suponía que podía jugar en modo rendimiento o en modo que mejora gráfica, se ve igual, ¿vale? Y entonces pues por ahí empezamos mal, porque se ve igual de mal, no se veía el juego, no... Se le nota que está en un estado avanzado en cuanto al aspecto técnico. Después el gameplay. El gameplay no es un, para mí, no es un Soul-like de manera más o menos estricta, porque no tiene barra de estamina. Lo que tiene es una barra de postura. Es decir, un poco como Sekiro en ese aspecto, lo que te penaliza es cubrirte demasiado. Entonces puedes spamear ataque a muerte y eso hace que el gameplay sea diferente. Claro, cuando tú vas a atacar a un enemigo, el enemigo lo que hace cuando ve que spameas ataques es que se mueve rápido, se aleja de una manera un poco tramposa, porque lo ves como haciendo más de lo que crees que puede hacer en un momento dado. Por lo menos para mi punto de vista, para el gameplay que yo me esperaba. Ahora, que te pones a mirar el juego de manera individual, así como el gameplay como está, y me parece bien realizado. Sinceramente, lo he disfrutado la demo, me la he acabado de principio a fin, no es muy larga, dura un ratito no muy extenso. De dificultad lo he visto más o menos bien, tenía modo de dificultad. Las opciones de lucha, etcétera, etcétera, no me parecían mal. Tiene una especie de parry bastante apañado. Gráficamente, ya lo he dicho, no sé. El asunto es que yo creo que tiene buenos mimbres, soy sincero. También digo, tiene buenos mimbres en cuanto a ese aspecto. No soy un fan de la saga, por lo tanto hablo con un criterio fuera de lo que con es tu el criterio, propio... no, exacto, está bien. Criterio personal. Hay algunas cosillas que he visto mejorables en algunos aspectos. Después del tema que has comentado de las ropas, también digo, cambia conforme uh-huh. tú vas consiguiendo equipamiento, vas cambiando lo que va llevando el personaje principal. Y no lo he visto mal. El final me ha parecido interesante lo que he visto, ese combate contra Garland. No estaba mal, era como por fases, etcétera, etcétera. Había hasta un momento dado, después cambiaba un poco la mecánica. Parecido a los Souls en ese aspecto, el tema del dropeo, muy Team Ninja en ese asunto de dropeo de equipamiento, etcétera, etcétera. Yo creo que es mejorable y si hacen como con Nioh, que es fiarse de lo que dice la comunidad y del feedback. Yo, por ejemplo, le puse que yo me gustaría que tuviera una barra de estamina para que el gameplay fuera más parecido uh-huh. a un Soul-like. Además que lo puse así, ¿eh? No cambié ni una palabra en inglés, intenté traducirlo y tal para que lo entendieran medio bien. Y yo creo que es un producto, como producto jugable, bien. Ahora, como producto Final Fantasy, me callo porque es que la realidad es que no sé. Habrá que verlo también, ¿eh? Tiene margen de mejora y efectivamente la función de esa beta era un poco testar el producto con la comunidad, coger feedback, hay margen de mejora. Me llama la atención la estrategia de Square Enix de reimaginar el pasado. De cara a hacer un juego de acción de este tipo, tú puedes inventarte un nuevo universo, un nuevo contexto, y sin embargo ha optado por los orígenes. Es decir, apelar a ese fan clásico, igual que lo ha intentado hacer con el Pixel Remaster, con esto. Pero de otra manera. Bueno, ya veremos cómo sale. Si os parece, vamos con nota y anuncio que más os haya llamado la atención. Vale. Pues yo le pongo un 5.5, porque me dejó mejores sensaciones que la de Ubisoft, pero también teniendo en cuenta de que creo que Square Enix no soy su target. O sea, de todo lo que presentaron, realmente donde más tenía donde rascar era en Babylon's Fall y no me sedujo lo suficiente. Entonces, yo creo que no puedo elegir ningún juego, sinceramente. Yo creo que la primera vez que me pasa. O sea, si me fuerzas a decir uno, te diría el Final Fantasy Origin, y porque no he jugado la demo, estoy un poco a expensas de lo que pueda salir de ahí. Le dieron como mucha grandiosidad, bueno, redefinir Final Fantasy, que es un poco extraño, ¿no? Siendo cada entrega independiente una de otras, como que dar un poco un nuevo origen a la saga me suena un poco extraño, ¿no? También, a lo mejor la primera entrega sí, pero el resto... También es curioso que, sin ser exclusivo de PlayStation, la demo solamente está en Play 5, sabiendo que va a salir en Play 4, Series X, Series S, One y PC. No sé, me imagino que habrá algún tipo de acuerdo o alguna historia, sí. Solamente me llama la atención. Y bueno, Juanjo, venga, vamos contigo. Yo le voy a dar un 4.5. Y me explico, para mí un 4.5 es insuficiente, pero yo soy de los que, si yo fuera profesor o maestro, con un 4.5 aprobaría al alumno, ¿de acuerdo? Entonces, me mueven esas dos aguas, ¿de acuerdo? Soy un poco... Quiero decir, yo le diría en este momento al alumno, el alumno sería Square, es insuficiente lo que me traes, pero bueno, personalmente, como no soy target, también me pasa como Aitor, yo me considero que yo esta... Este evento yo no lo sé analizar de una manera constructiva porque no sé muy bien lo que me muestran, entonces... No nos duele, ¿no, Juanjo? Exacto, nosotros. Yo lo veo y digo, mira, Guardianes de la Galaxia puede gustarme, esta demo me parece bien, no me parece bien lo que han hecho con esta cosa, no me parece bien lo que han hecho con la otra, esto me ha dolido, esto tal... Pero claro, me ponen una demo que me parece que tiene buenos mimbres y el anuncio de Guardianes de la Galaxia me ha parecido un juego que está bien dentro de lo que cabe... y que intenta arreglar el desaguisado de Avengers, a mí personalmente me valdría la gala. Pero claro, testeo la comunidad de Final Fantasy y vamos, si Sergio le pone un cero, milagro. No, a ver, esto es un poco como en mi época, que al menos se decía cuando un alumno sacaba esa nota que era NM, necesita mejorar. Entiendo que va un poco por ahí tu sí, valoración, sí, sí, sí. Tu nota. Totalmente. Eso es una apreciación EGB que me parece bastante aceptada. Y bueno, venga, Traders. Pues me quedo en lo mismo, un 4, entre 4 y 4 y medio, yo creo, va, un 4 y medio por Guardians de la Galaxia y poco más, sinceramente. Así que es con lo que me puedo quedar. Bueno, yo por mi parte le voy a poner un 5 porque, bueno, porque es Square y porque al final, yo qué sé, el Life is Strange, el True Colors, pues ya está cada vez más cerca, me he visto un poquito más. Ese Final Fantasy Origin para mí no está, por supuesto, canceladísimo ni mucho menos. Hay margen de mejora, pero no me ha llamado tanto. Y ahí se queda. Yo creo que ahora sí que podemos pasar a otra que evidentemente había muchas expectativas, que es, por supuesto, Nintendo, la última en Discordia. Habíamos tenido ese lunes como día de resaca, porque sí que había alguna conferencia, alguna cosilla menor, pero entonces, bueno, nosotros teníamos que descansar un poco. Llegó el martes, ya pudimos ver este evento de Nintendo y empezaron con Super Smash Bros. Ultimate, nuevo personaje, ya lo podíamos entrever, pero es Kazuya Mishima de Tekken. Nintendo abre y cierra muy bien sus eventos siempre, incluso en los direct que menos nos han gustado. Voy a ir directamente contigo, Aitor. No sé si encaja dentro de estos personajes que ya habían anunciado previamente. Este no tiene espada, eso hay que decirlo. ¿Qué te ha parecido? Bueno, en ese caso salimos ganando, no es otro de Fire Emblem, bien, pero sí, yo creo que encaja perfectamente. Creo que la representación de juegos de lucha dentro de Smash Bros. Se completa un poquito más. Ya teníamos Street Fighter, ya teníamos Fatal Fury y, por supuesto, una representación de Tekken. Creo que hacen ahí un triunvirato muy, muy chulo. Decían por ahí por redes, bueno, solo falta Mortal Kombat, ¿no? O Soul Calibur. Bueno, Soul Calibur no, que son muchos espadachines y ya tenemos suficientes, sí. Pero es verdad que molaría mucho ver Scorpio o alguna cosa de esas, aunque me dijeron que, por lo visto, Mortal Kombat está como prohibido o vetado en Japón, o sea que no sé muy bien por qué, es una cosa que me enteré el otro día, así que muy complicado, ¿no?, ver un personaje de esos. Pero bueno, Kazuya en sí, pues ya nos dijeron que el día 28 va a tener su presentación propia, así que contamos con que haya, pues, lo de siempre, ¿no? El escenario, que lo vimos, una selección musical, intuyo que algún amiibo y personajes Mii para un poco también acompañar a este lanzamiento, ¿no? Ya solo nos queda un hueco y ya se le va a acabar, ¿no?, esta magia de Nintendo de abrir o cerrar con Smash, ¿no? Ya cuando complete este plantel, a ver con qué algo se inventarán, ¿no? Porque algo, sí. Había muchas ganas de, bueno, hay otros juegos que han vendido que siguen siempre en el top, por ejemplo, yo que sé, Mario Kart, ¿no?, 8 Deluxe, o Animal Crossing, algún tipo de actualización, de guiño. No ha habido nada de ninguno de los dos en ese sentido, bueno. Y por supuesto, no ha habido, y esto dejadme que lo diga, Switch Pro. ¿Qué ha pasado? ¿Todos esos insiders dónde están ahora? ¿Debajo, en su cueva metidos o qué? ¡Qué fuerte! Sí, de hecho, había mucha gente que nos decía, ¿vosotros creéis que estas imágenes corresponden con Switch Pro? Yo, sinceramente, de todo lo que enseñaron, yo creo que eso estaba corriendo en una Switch normal. O sea que lo que vimos, yo creo que se mueve perfectamente, sí, en la Switch que tenemos actualmente. Pero bueno, antes de seguir, quería comentar algo que era muy importante, y es la jugarreta que nos hicieron a 15 minutos de empezar el directo los señores de Nintendo, con el tema de poder streamear su emisión, ¿eh? Que fue una tensión ahí un poco relevante, pero sí. Bueno, que al final parece que no quedó en nada, hombre, ¿no? Quedó en agua de borrajas. Había miedo de si nos iban a banear. Yo dije, mira, a esta altura que nos quiten lo bailado. Nos vamos por todo lo alto, ¿no? Que nos quiten de Twitch por culpa de como Nintendo. Los ahí estamos. Pero bueno, no pasó nada, fue simplemente un falso aviso. Hemos tenido anuncios muy diversos, no sé si han llamado tanto la atención como, luego vamos a hablar, Zelda, por supuesto, pero a mí me llamó muchísimo, por ejemplo, Advance Wars, volver a verlo, traer los dos de Game Boy Advance, detrás está Way Forward, que son los que han trabajado en Shantae, y ese estilo como más animado. Para mí esto fue, para mí, uno de los momentazos del direct, porque no lo esperaba en absoluto, ¿eh? Con Advance Wars he testado un poco de estar de culo a la comunidad, ¿eh? Que a la gente no le gusta porque dice que es muy feo gráficamente y tal. Yo creo que hay que tener en cuenta el componente de respeto al juego antiguo, ¿no? Como aquel que dice, intentar que no sea muy distinto. Entonces, pues, a lo mejor no te gusta el tema gráfico, pero yo creo que el pixel está un poco superado hoy día. He intentado hacerlo con polígonos y puede que la idea sea errónea. Pero no creo que juegos que se le puede hacer mucho más. ¿Qué vas a hacer? técnicamente con Advance Wars cuando es un juego que al fin y al cabo es un juego por turnos táctico, no tiene mucho más. Y es una decisión artística, porque si te fijas lo que han hecho es no optar ni mucho menos por el realismo, sino como si fueran maquetas de juguetes. Si tú ves el tablero, no llena todo. Se ven los márgenes, los huecos, como si estuviese en una mesa puesto. Y a mí me parece chulo, no sé. Y que son juegos que lo que yo creo que lo que debe primar es el aspecto jugable sobre el aspecto técnico, ¿no? La técnica pues estará muy bien, pero es que estos juegos no lo vas a disfrutar. Es decir, hostia, qué graficote, es una Vanguard, nunca ha sido de eso. Y no creo que se deba de centrar ahí. A lo mejor, jugablemente hablando, en un futuro, cuando nos muestren más, vemos detalles que nos hacen engancharnos. Pero yo creo que es un juego que está muy bien para todos los públicos. Un juego que puede gustar al que está deseando volver a la saga. Me parece que para ser un juego de este tipo, para nuevas generaciones, me parece muy bueno para iniciarte en este género. Así que no le veo tanto la queja, aunque, que yo qué sé, la gente en algunos aspectos se pone un poco negativa con algunos productos. A mí me recuerda un poco al Link's Awakening. Los pinipón que hicieron en ese momento. Correcto. Pues yo creo que han cogido un poco la idea para poder hacerlo y convertirlos, como decís, en maquetas. Casi parecen muñequitos de plástico, o sea, tanquecitos de plástico con los que jugábamos cuando éramos pequeños, pues más cookies, no tienen un aspecto tan realista como los otros que se hacían, pero de ese estilo. Y claro, eso, o lo ves así y te mola, o dices que mierda, esto no se parece en nada a un tanque, a un avión o algo así. No lo sé, a mí me parece que les ha quedado súper mono y súper cookie y que puede ser algo distinto comparado con lo que te encuentras ahora mismo para otro juego de estrategia por turno. No sé, yo creo que puede estar bien. En el primer momento reconozco que me llamó la atención y no me gustó mucho cuando me lo mostraron. Ha sido luego viéndolo y mirando un poco más despacio que he dicho, pues oye, no está mal. De hecho, deberíamos congratularnos de esta noticia porque Nintendo, mira que le cuesta rescatar sagas de hace bastante tiempo, F-Zero. Entonces, tener esto aquí, oye, pues algo escuchan a la comunidad, aunque sea un poquito, y puede ser el filón donde podamos ver por fin el regreso de otras sagas también muy, muy solicitadas. Yo le recomiendo a quien no conozca Advance Wars, que bueno, que se informe un poco, porque a lo mejor no es el género que esperan, pero si ven que lo que hay después llama la atención, de verdad que lo van a disfrutar muchísimo. Tiene mucha personalidad y todo, sí. ¿Tú crees, Sergio, que al que le guste Fire Emblem le gustará Advance Wars? Es que esto se parece en muchas cosas, pero en otras no, ¿eh? Aquí hay un componente distinto, pero bueno, puede ser que sí. A mí es que, por ejemplo, me pasa lo contrario. A mí Fire Emblem no me gusta, pero sí me, sí me gusta Advance Wars. Entonces, ya depende de cada uno. Pero dejadme que vaya ahora con otro lanzamiento, otro anuncio, porque yo a estas alturas de la vida, casi 5 años después, cuando se anunció la consola, no sé si os acordáis, que además estuvimos viéndolo, lo que nos pareció aquella presentación de Switch, madre mía. Bueno, pues salió Shin Megami Tensei 5. Y todo el mundo, vale. Un rótulo, un título. Y ahí nos quedamos. Ahora se ha vuelto a ver. El 12 de noviembre sale. Lo ha confirmado Atlus. Lo que se ha visto, bueno, técnicamente hace lo que puede, porque tampoco es el juego más bonito del mundo, perdóname que os diga. Pero sí que es verdad que el componente jugable a mí me parece fantástico. Yo jugué creo que el último que salió, que fue el Apocalypse en 3DS. Y mi duda o mi gran interrogante es si va a llegar en inglés como los anteriores, o ahora con esto de que Persona ha salido en español, se animarán a llegarnos también en castellano, ¿eh? Sí, sale en castellano confirmado, lo distribuye Nintendo, así que además la traducción pues es made in Nintendo, ya sabemos que suelen hacer muy buenas localizaciones, así que en ese aspecto, perfecto, ¿no? El juego ya sabemos lo que es, ¿no? Es la precursora de la saga Persona, que es por lo que ha quedado, es curioso, ¿no? Ahora sería como aquel que dice café para los muy cafeteros, es decir, si te gusta Persona, que es la moda cool ahora, ¿no? Todo el mundo se ha sumado, me incluyo, ¿eh? Que no es que yo supiera lo que era la saga antes de Persona 5 Royal, pues esto es el origen. Persona es un spin-off de la saga Shin Megami Tensei, y ahora pues todo el que se quiera poner al día pues puede empezar por aquí, porque parece un buen inicio, y claro, coge muy bien el testigo. Atlus, Sega, lo está haciendo muy bien, está sabiendo jugar sus cartas para ponerse en el lugar del gamer de monóculo, diría yo. Es decir, ahora mismo ese jugador de videojuegos que sabe de lo que hablo, oye, mira, yo es que juego Shin Megami Tensei, y eso suena como a caché. como a nivel, y tener un juego así en tu consola, yo creo que apuntarte un tanto bastante gordo, y Nintendo lo ha sabido ver. Es verdad. Yo tengo que también decir una, qué pena que hoy no esté aquí Tony, porque siempre decimos cuál va a ser en nuestras quinielas el próximo juego de Wii U que van a rescatar para Switch, porque ya está casi todo el catálogo. No sé, ¿será Xenoblade Chronicles X? ¿Será Star Fox Zero? Pues ninguno de ellos, porque ha sido Project Zero, Maiden of Black Tower, que salió en Wii U en 2015, que lo van a traer de vuelta ahora en 2021 para Switch. Y bueno, pues simplemente queda como anécdota. Luego juegos que se han anunciado en otras compañías, ya lo hemos dicho, como ese Guardianes de la Galaxia, que va a llegar a través de la nube, lo cual yo creo que también sirve para invalidar esos rumores de una Switch Pro, porque no tendría mucho sentido, ¿no? Venderte estos juegos de actual generación en la nube sin decir, oye, estamos preparando una consola más potente. Creo que ya elimina de raíz esa cuestión. Yo creo que si al final no sale la Switch Pro, yo creo que a Jason Schreier lo echan de Bloomberg directamente, porque todos los rumores se les ha dado verosimilitud de que existe esa Switch Pro y que va a salir la Switch Pro y que ya está a la vuelta de esquina la Switch Pro, gracias a que salió en Bloomberg, nada menos, que tiene un prestigio enorme. Y sin embargo, todas las demás cosas sí que apuntan a que Nintendo no tiene mucho interés en sacar consolas nuevas por el momento, que va buscando otras soluciones alternativas y le está funcionando muy bien entre la Switch que sacó en un primer momento y la Switch Lite. Está funcionando fenomenal. Están vendiendo, creo que andan por encima de los 86 millones de consolas. Entonces, mientras se siga vendiendo tan bien y siga siendo lo más vendido cada mes, tanto en Estados Unidos como en Europa y en Japón, no parece que tengan necesidad. Pero claro, cuando alguien como Bloomberg te viene y te dice, no, es que ya están fabricando, va a tener esa pantalla OLED, va a tener no sé qué, pues hace dudar. Entonces, bueno, ya veremos. Yo no parece que la vayan a sacar y yo no me voy a pronunciar, pero por el momento todo apunta a que están más interesados en seguir dotando de juegos y de funcionalidades a la consola cuando no llegue a través de esto, que habrá que verlo, porque teniendo en cuenta que su conexión no es la mejor del mundo, por eso de hecho les preguntaba a mis compis si habían probado qué tal funcionaba el streaming para videojuegos, me decían que les había funcionado bien. No sé. Bueno, yo probé la demo de Control y... Bueno, yo respecto a Switch Pro, yo creo que es apostar sobre seguro, hablar sobre eso, porque Nintendo suele revisar sus consolas, ¿no? Es algo más o menos que suelen hacer con regularidad, así que no creo que no vaya a pasar. Lo que creo es que no va a pasar lo que la gente se cree, que va a salir una consola no va a ser muy distinta, ¿no? Va a ser como una New Nintendo 3DS, que al final no dejaba de ser un pequeñito salto que no contenta a nadie y lo que intenta es venderte otra máquina más. Respecto a los juegos de Wii U, que me parece algo interesante, es que esto es un dato que la gente no... Primero la gente lo critica, es que esto es un refrito de Wii U. Lo que está dejando claro es que una consola que vendió 12 millones de máquinas nada más, recordemos, tres veces menos que Mario Kart 8 Deluxe hay en Switch. Era una consola con un grandísimo catálogo, pero con muy mala implementación en mercado. Y a la vista está que un juego para la nueva máquina vende tres veces más que máquinas se vendieron de origen. Así que sí. Cada vez que sale uno nuevo, la gente, en vez de pensar que es un refrito, que piense que seguramente será un juegazo. Totalmente. Mira, tenemos que seguir porque luego, es verdad, había muchas dudas. Venga, Bayonetta 3, yo ya lo dije, pero no porque lo diga Sergio Tur, sino porque lo dijeron desde Platinum que no íbamos a ver nada. Por eso a mí no me ha afectado personalmente. Pero bueno, Metroid Prime 4... Pues no vemos Metroid Prime 4, pero es que además el recochineo, es que tiene un humor con mucha retranca. Los de Nintendo, si no le pillas el punto, no te hace mucha gracia. Porque yo cuando veo Metroid 5, digo, o sea, no me sacas el 4 y ya me vas a sacar el 5. Al principio yo, la verdad, me lo tomé bastante mal. Pero luego cuando veo que la cosa se va transformando, ya vamos viendo que es un Metroid como los de toda la vida, no es un Prime, con scroll lateral, que el último, bueno, ya hace mucho tiempo que salió, si no contamos, ese Samus Returns de Mercury Steam, que está a cargo de este nuevo juego que es Metroid Dread, el 8 de octubre está ya aquí mismo, nos va a servir también un poco como para saciar las ganas precisamente de ese Prime 4. Y a ver, a mí técnicamente... me ha parecido pobre, lo he visto más cercano al trabajo que ya tenía hecho en 3DS, lógicamente mejor resolución y todo esto. La paleta de colores como muy monocromática, muy jugando con los blancos y negros, estos robots. pero evidentemente es un Metroid, y a mí, ya digo, Samus Returns me encantó. Realmente creo que las mejores manos donde se podía poner precisamente Metroid, los de toda la vida, eran Mercury Steam, y valoro muchísimo el apoyo y la confianza en el estudio. Wow, pues para mí sí que fue un bombazo este Metroid Dread, ¿eh? Yo me lo tomé como una de las grandes noticias de la conferencia, y me encantó el guiño de seguir manteniendo ese nombre de Metroid Dread, que recordemos que sufrió hasta dos cancelaciones. Era un juego pensado para Nintendo DS, y han tenido que pasar muchísimos años para verlo ya por fin como una realidad. Y es la continuación de Metroid Fusion, que salió en 2002, hace 19 años. Uf, o sea, sí, increíble. Sí. Y lo que vi me gustó. O sea, es verdad que luego en el Treehouse pudimos ver un poquito más de gameplay, y ahí pues pudimos notar cosas como físicas de fluidos en algunos puzzles que vimos en esa demostración. Que no sé, me parece que distan bastante de la entrega anterior de ese remake del 2 en 3DS. Yo le tengo muchas ganas, sinceramente. Es verdad que la nomenclatura es rara, ¿no? La gente que no esté muy puesta dirá, ostras, pero el 5, pero si el 4 está por salir. Sí, sí, pero una cosa es la saga Prime y otra cosa es la saga principal, que de hecho ya han dicho que esta va a ser, por así decirlo, cerrar el arco argumental que se empezó en el 86 con el primer Metroid, así que ojito. Sí, bueno, para el que no lo sepa, aquí en el Batallón Pluto, Aitor no lo va a comentar, yo sí lo voy a hacer. Ya se habló de este juego, ¿vale? Aquí cuando teníamos secciones, hacía mucho tiempo, no sé si es segunda temporada, Aitor tenía una sección que era hablar de los juegos que pudieron ser y no fueron. Y habló de este Dread, lo comentó, lo trajo, hizo su... Pues eso, aquí nos dedicamos cada uno en esa búsqueda por nuestra identidad, pues eso fue una de las cosas que estuvimos haciendo. Y entonces, pues... que se sepa que esto no es algo que no se conocía, sino que ahí había un trabajo hecho previo. Que Mercury Steam me parece genial que lo hayan llevado a cabo, porque un juego que olvida mucho a la gente, que es, creo que es Mirror of Fate, un Castlevania que había en 2D, es el precursor, yo creo, de que Nintendo se fijara en ellos para traer estos juegos aquí a la actualidad de Metroid. Y lo hacen muy bien. Con el tema de la paleta, yo no me preocuparía, Sergio, porque yo intuyo que nos han enseñado solo unas zonas en concreto. Y que cuando amplíen, en Metroid suele pasar, que vas a otro sitio y entonces cambia los colores, cambia como si fuera la ambientación, pues veremos cosas distintas. Entonces, a lo mejor has visto algo así en un sitio... También es verdad que es que estamos acostumbrados a ver ese traje en tonos amarillo, naranja de Samus, sí. Y este era como un poco más apagado. Entonces, claro, pues, blanco, viene azul. El traje del Fusion. Exacto. Colores más fríos, es verdad. Exacto. Te falla un poquito eso, pero la realidad es que yo creo que, para mí, que soy más de los, y lo tengo que admitir, me gustan los Metroid Prime, pero soy más de los de 2D, o soy de la vieja escuela, y entonces me viví más aquello. Además, para mí son los precursores de un género que posiblemente eso le pase factura, porque tal vez los mejores juegos tipo Metroid no sean Metroid, y eso puede llevarle a pasarlo mal a la hora de compararse con otro juego, no sé, Action Verge, etcétera, etcétera. Pero la mecánica esta del robot Némesis que había por ahí persiguiendo a Samus puede ser interesante, y yo creo que tiene mimbres para ser un juego que por supuesto yo me compraré y que disfrutaré con muchas ganas. Poquísimo que añadir, solamente que me encantó también el amiibo que habían presentado, que es espectacular. Lo que creo es que hay que darse mucha prisa para reservarlo porque está siendo problemático encontrarlo. Pero es muy, muy bonito y no añade cosas que te rompan el juego. Es decir, lo único que hace es que uno te permite rellenar la barra de vida una vez al día y el otro te permite rellenar los misiles también una vez al día. Así que bueno, no es grave lo que han hecho, ni te rompe el juego ni nada, y lo usas o, como todos, lo tienes en la estantería. Pero vamos, en cuanto al juego en sí, me impresionó lo fluido que se mueve, lo bonito que se ve, y espero que, bueno, que sea tan bueno como era el Samus Returns, la verdad. Pues sí, a mí es que, bueno, Nintendo tiene esta parte de corre que se acaba, te van sacando cosas de rápido, que es que se termina este día, se acaba el mundo. Bueno, hemos visto una nueva Game & Watch, ya teníamos la de Mario, y yo creo que esta también se la comprará Trader si puede, que es la de Zelda, también muy bonita, muy cookie. Sí. Pero vamos a ir, venga ya, porque este era el final de fiesta. Yo estaba todo el mundo esperando, Onuma sale en pantalla con su camisa así blanca, muy arreglado. Ya no vino a pedir disculpas, ¿eh? Esta vez dijo, vais a ver imágenes en movimiento de Breath of the Wild, de la continuación, que no tiene nombre, que planean que llegue en 2022. Y si lo hemos hecho con Elden Ring, yo creo que lo propio es también hacerlo con Zelda. Ver cómo lo vivisteis en directo. ¿Qué? Chicos, Celderos, vale. Es nuestro momento. Nuevas imágenes para mostraros un poco más del juego. Quiero fecha. Pero imágenes en movimiento, por favor. Que esté en el Treehouse. Gameplay. Que esté en el Treehouse. Gente trabajando. ¿Te llamarás de Zoe? ¿What the fuck? ¡Mira el brazo, chicos! ¡El brazo derecho! Sí, tío, está como el del Sekiro. Está comido. ¡What! Como el del Sekiro. ¡El Petrarro! ¡Tío, tío! Tiene el poder ahí, ¿sabes? ¿El poder de la piedra Sheikah lo tiene en el brazo? ¡Y el lanzallamas! A Full Metal Alchemist, tío. Hostia, qué guapo, tío. ¡What! ¿Es en el cielo? Que sí, claro, lo que se veía al principio. ¿El castillo? El castillo subido al cielo. ¡Hola, hola, hola! ¡Que se va a tomar por culo! Me recuerdo al castillo de Ocarina of Time, el de Ganon. Sí, con sí, el foso sí. Debajo. Ahora dirán título, tío, porque título, esto es para decir título. Título, título. ¿Cómo se llama Death of the Wild? La música. Muy oriental, la música. A mí el título me parece muy bien, pero yo quiero fecha. Ah, el año que viene. 2022, bien. Vale, algo es algo. Vale. Sí, vale. Con el de Wii U también era 2015, luego 16, luego 17. ¿No hay título? ¿Y qué han de destacar? Por ahora. ¿No? En el cielo de Hyrule. Vale, vale. La última vez que esto se hizo así no fue bien, ¿eh? Planeamos lanzar el juego en 2022. Vale, seguimos sin título. Seguimos sin título. Pero tenemos año. Bueno, lo pedíais y llegó. Y el cuerpo se hizo carne y todo ese tipo de cosas. Ya es real, existe esta continuación de Breath of the Wild. No tiene nombre, no, parece que sí, que incluso yo, si me permitís que deje volar la imaginación, parece como una mezcla entre lo bueno de Skyward Sword y lo bueno de Breath of the Wild. Pero bueno, yo quiero sobre todo, Aitor, que además imagino que habrás estado recopilando la información, analizando el tráiler, no sé qué conclusiones has sacado de todo esto. Pues muy positiva, sinceramente. A pesar de que nos dejó a todos con ganas de más, ¿no? De decir, bueno, danos el nombre, danos una fecha más concreta, ¿no? Pero bueno, lo que nos dieron, bueno, pintaba espectacular. Ya hemos visto esa especie como de fanfarria que nos acompañaba durante gran parte del metraje, que suena espectacular, que recuerda bastante al main theme de la precuela, ¿no? Del primero. Y sinceramente, hemos visto retazos, pero de mecánicas muy interesantes, nuevas, que ya no van a ser con la piedra Sheikah, sino con esa especie de brazo, que no sabemos si tendrá relación con ese otro brazo que vimos en el primer tráiler conteniendo o apresionando a esa momia, que parece ser Ganondorf. Y sinceramente, hemos visto mecánicas muy interesantes. Hemos visto a Link con una especie de lanzallamas por delante del escudo, en el brazo donde solemos coger el escudo. Hemos visto un nuevo poder que se parece un poco a la parálisis, pero realmente no es parálisis. Si te paras a analizarlo, realmente es como hacer que los objetos viajen en el tiempo, dar marcha atrás al poder cinético de los objetos, como vimos en esa piedra, en esa bola de pinchos. Y luego otra peculiaridad como es aprovechar como una especie de charcos, no sé si serán puntos muy concretos del mapa, podrás hacerlo donde quieras, donde puedes transformar ese charco en una gota y ascender, como con un poder gravitatorio, hacia los cielos, que parece donde se va a desarrollar gran parte de esta nueva aventura, ¿no? Pinta muy interesante, sinceramente. No sé si la aventura se desarrollará en dos o tres estratos distintos, en el Hyrule que conocemos, modificado por los sucesos que ocurren con la elevación del castillo. Luego esa zona un poco parecida a Skyward Sword, ¿no? Espero que un poquito más poblada, ¿no? Con ese mar de nubes tan vacío que vimos en la entrega de Wii. Y luego esa sección que todavía nos falta por confirmar si va a haber sistema de cavernas, ¿no? Donde estén los templos, las mazmorras, ¿no? Así que pinta muy interesante. Ya hay mucha teoría. Ya con un minuto de metraje que ya sacamos hace 2 años hubo mucha teoría. Y aquí ha vuelto a pasar. Hay mucha gente cavilando de que ese Link que aparece en las escenas donde. En las escenas celestes, ¿no? En el mar de nubes. Nunca se le ve la cara. Tiene unos ropajes bastante ibicencos, ¿no? Muy mediterráneos, como hablábamos en el directo. Y mucha gente cree que no es el mismo Link, que puede ser el héroe de hace 10.000 años, que cuenta la leyenda. Veremos, pero pinta muy interesante. Sí, sí, a mí me parece también, la palabra es interesante, porque por un lado es un tráiler muy revelador, te está mostrando cosas de mecánicas de juego, que a la gente le puede saber mucho o a poco, pero la realidad es que están enseñando cosas y eso es interesante, no es un tráiler vacío. Pero a la vez es muy enigmático porque te están te están diciendo cosas sin decirte nada, o te están diciendo cosas, yo creo que deliberadamente ambiguas. Lo que te muestran no te están mostrando lo que tú crees que estás viendo. Y por ahí yo creo que da lugar a muchas elucubraciones. Yo lo dije ya en el momento de verlo, lo pregunté, ¿seguro que es una secuela? Sí, sí, porque han hablado de secuela y tal, porque claro, viendo cosas que no me cuadraban, ya me preguntaba si era una precuela, si había posibilidades, porque me fallan datos. Aparte que todos sabemos que Nintendo es muy dada a hacer esto, ¿no? De jugar con las dimensiones, jugar con el espacio, con el tiempo, con la saga Zelda, ¿eh? En concreto con esta saga. Entonces siempre estoy ahí dubitativo hasta el punto de que yo, si le tuviera que dar un título, yo sé que aquí se han inventado títulos. Tony era Death of the Wild. Aitor, ¿cuál le diste tú? A mí me gustó uno que vi por redes sociales que se llamaba Second Breath. Second Breath. Pues yo le llamaría Breath of the Time, porque creo que van a jugar con el tiempo. Madre mía. El viento del tiempo. Yo os digo que incluso veo componentes de Wind Waker con el tema de la parabela, hacia dónde va el viento. O sea, es que podemos inventarnos aquí un montón de teorías, es que es así. Atreides, sí que quiero escucharte a ti antes de irnos ya a las conclusiones de esta parte. Sí, bueno, sobre el juego creo que no se puede decir mucho más del tráiler, que era un minuto y le hemos sacado de todo. Pero sí que me creo que vaya a salir en 2022, que ya oísteis en el corte que Tony es un poco es poco optimista, y además tiene a su favor que ya se ha dicho que alguno que iba a salir, esto no sale ni de coña, como con el God of War, entonces da un poco de miedo. Pero yo creo que sí que saldrá, porque lo comentábamos en el directo, ya tenían el motor de por sí hecho. Y se suponía que iba a suceder en el mismo sitio donde pasaba Breath of the Wild. Pero claro, al ser gran parte en el cielo, eso sí entiendo que lo haya retrasado más. Aún así, yo creo que los retrasos del juego son más por precisamente esa Switch Pro. Porque claro, teniendo un Zelda así de goloso a puntito de salir, y teniendo una consola que, como habéis recordado, siempre ha sacado Nintendo nuevas versiones de sus consolas, pues hombre, lo suyo es sacarlo junto y empezar a contar billetes. Así que me imagino que si sale el año que viene la consola, sale el año que viene el juego, y si sale el año que viene el juego, sale el año que viene la consola. Buena teoría, sí. Yo creo que es muy posible. También es cierto que es que el Breath of the Wild, el juego que tenemos, el último Zelda, salió en Wii U, y eso también puede haber lastrado la parte técnica. Ya no tiene que depender de una consola anterior. Entonces es verdad que se le puede sacar más partido. Incluso en comparativas ya se ha visto mejoras en la iluminación, por ejemplo. Así que en ese sentido, bien, ya veremos, ¿no? Pero es verdad que se podría vender un pack con Switch Pro. Es un buen reclamo, sin duda. Tenemos que dejarlo aquí, pero yo quiero saber nota para Nintendo y anuncio favorito, aunque creo que esta parte de algunos lo puedo intuir. Vale, pues yo le voy a dar un 8 a la conferencia de Nintendo, del triunvirato, como hablábamos, ¿no? De Zelda, Bayonetta y Metroid. Pues tuvimos Zelda, muy bien. De Bayonetta nada, evidentemente. Y bueno, de Metroid no tuvimos el Metroid 4, pero para mí, como digo, Metroid Dread me ha parecido un auténtico bombazo, sinceramente. Me congratula el ver que ese proyecto cancelado ha vuelto a la vida. Me gusta muchísimo que hagan estas cosas. Y sobre todo llevado por gente tan talentosa como Mercury Steam. Luego, en lo personal, querría destacar el regreso también de WarioWare, que me gustó bastante. Y de ese Super Mario Party, que como poseedor de niño de Nintendo 64, ver esos tableros recreados otra vez en HD y esos minijuegos, pues me llegó a la patata. Pero evidentemente, aquí no engaño a nadie, para mí el juego de la conferencia fue con lo que cerraron, fue con ese Aonuma camarero presentándonos Breath of the Wild. Claro. Sí, sí. Otra vez. Bueno, no podía decir otra cosa. Si dice no, otra lo cosa. Lo siento. Estoy atado a mis palabras y a mis sentimientos. Yo voy a ser un poco más benévola con la puntuación con Nintendo. Le voy a dar un 9, porque creo que lo que a lo mejor en ejecución le ha faltado respecto a Microsoft, que es la comparativa que hago, a lo mejor en títulos en general, claro, es que sacar Zelda para mí es una IP de tal nivel que me levanto un evento. No hay parangón en cuanto a lo que ha mostrado en cuanto a juegos Microsoft y este Zelda. Este Zelda es de lo mejor que hay, y a mí me lo pone al sobresaliente. ¿Que sí que puede ser mejorable? Pues sí, pero también hago una baremación en base al año en el que estamos y a los esfuerzos que veo que se hacen. Y a mí pues me ha parecido un evento que ha estado bien. No voy a enumerar los juegos porque lo acaba de hacer Editor, y son juegos que me gustan mucho, son juegos que me llaman, y yo creo que en general es un evento bien hecho, ha estado bien cubierto, y que gracias a ellos a mí me han dejado un buen sabor de boca, porque la verdad es que con el de Square y con el de Ubi, Microsoft se hubiera quedado muy sola. Pues yo no voy a darle ese 9, porque al final sí es verdad que es alucinante lo de Zelda, pero ya era conocido. Entonces, por ahí le bajo ese poquito y me quedo en el 8 que le daba Aitor directamente. Y en cuanto a juegos, pues, hombre, Zelda es que destaca muchísimo. Pero por destacar en este caso un juego nuevo, me voy a quedar con el Metroid, que me ha impresionado mucho y me parece que tiene muy buena pinta. Y es por no ser más raro, porque me quedaría con la Game & Watch, que también eso de que incluya tres Zeldas en uno y eso, me parece una gozada. Es que es preciosísima, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso, esos dos, la consola y el Metroid. Bueno, yo por mi parte le voy a dar un 7, porque creo que ha tenido E3 muchísimo mejores y que, bueno, Zelda está bien verlo, saber que existe y que la cosa, el desarrollo no va mal, pero es que lo vamos a ver también el año que viene, seguramente. Y no sé, me han faltado, ya digo, ese apoyo precisamente al que hace que la consola se siga vendiendo todos los meses y esté en el top. Nada de Animal Crossing, nada de Mario Kart y todo este tipo de juegos, pues lo he echado en falta. También la presencia de los indies no ha estado, ¿no? La gente esperaba un Hollow Knight, Silksong y todo esto, ¿no? Yo ya no espero nada porque siempre pongo el tweet del payaso, ¿sabes? En el banco. Sí. Claro, entonces, bueno, tampoco hay que juzgar una presentación por lo que no está, sino por lo que sí está. Y yo por eso sí que le doy el 7, porque al final es Zelda, al final es Metroid, y eso tira mucho. Sí que quiero decir que ya que en España tenemos el lujo, no yo que soy un presentador aquí del montón, sino la gente de verdad, de Televisión Española, que se ha metido en el meollo, ha buceado, nos van a hablar, ellos ya saben, antes que nadie, cuándo va a salir Zelda, este nuevo Breath of the Wild 2, o como se llame. Vamos a escucharlo, porque esto me ha llamado mucho la atención y tenemos el corte, a ver si esto se va a producir o no. Nintendo pone fecha a uno de los juegos más esperados de los últimos años, la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Llegará en noviembre del año que viene, en la última jornada de la Feria de Videojuegos del E3, se han presentado las primeras imágenes. Esta nueva historia tiene un tono un poco más oscuro y las batallas se alejan de los bosques y montañas y se desarrollan sobre todo en escenarios celestiales. La anterior aventura de Zelda vendió en todo el mundo 25 millones de copias y la saga está considerada como una de las mejores de la historia de los videojuegos. Bueno, ¿qué más se puede decir? Noviembre. Ya tenemos fecha. Muchas gracias, Radio Televisión Española. Y ahora yo creo que sí que podemos ir concluyendo este episodio tan especial, el fin del E3, pero el principio de algo nuevo, de todo lo que nos pueda llegar en este verano que comienza. Bueno, me está diciendo aquí Atreides por el chat, tengo los premios del E3 por si quiere que los digamos. Hombre, a mí particularmente premios a juegos que no han salido, ni me interesa ahora ni me ha interesado nunca. Entonces, bueno, puede ser como una anécdota, así que está curioso. Es que es eso, es algo absolutamente ridículo. No entiendo cómo son juegos que muchos no están terminados y ya les dan el premio. Pero tenerlo lo tengo, o sea que... Vale, bueno, pues ahora nos comentas eso. Cuál ha sido el que más premios se ha llevado, por lo menos, pero... Pero bueno, hay que ir cerrando, Aitor, se cierra un ciclo, se cierra un E3 más, que no sabíamos si íbamos a volver a vivir, lo hemos vivido, no sé, cuéntanos tus sensaciones y hasta la semana que viene o cuando se pueda, porque sé que el tiempo está todavía muy complicado con nuestra agenda. Pues yo creo que ha sido un E3 que, bueno, ha esquivado el aluvión, creo que lo ha resuelto de la manera que ha podido. Y sí que veo con certezas de que el año que viene volveremos a tener E3. No sé si en formato físico o semipresencial, pero creo que el E3 al menos un año más creo que le queda de vida, ¿eh? No, esto no ha supuesto el final, ni esto ha sido la tumba del E3. Creo que tanto, sobre todo Microsoft como Nintendo, han sabido empujar un poco la feria. Nos queda en general un agosto, como decían por el chat aquel día, muy a gusto. Un agosto muy a gusto porque se ha llenado completamente de juegos, sobre todo de Game Pass. Y sobre todo, y mirando cara al futuro, un 2022 que tiene Elden Ring, que tiene Zelda, que tiene Leyendas Arceus, aunque bueno, veremos cómo sale eso, sí. Pero que se van llevando ya nombres muy potentes hacia ese año. Creo que va a superar con creces el que estamos cursando ahora mismo y tiene buenos mimbres, para convertirse en un gran año el año que viene de los videojuegos. Hay que pasar por este páramo para llegar a ese valle frondoso y tan bonito y que a ver, lo disfrutaremos aquí entre todos. Y bueno, pues Juanjo, igual espero que te hayas pasado bien, que tienes Elden Ring y tienes un montón de cosas, así que en fin. Sí, yo si tengo que calificar todo el evento en general le daría un notable bajo, según más o menos mi apreciación. Sacando de la ecuación a Elden Ring, porque si no tendría un sobresaliente 10, pero es que no es parte del E3, aunque lo hayamos metido aquí, porque yo creo que era más o menos necesario. Bien, en general, sabiendo dónde estamos, sabiendo cómo estamos, sigo en mis 13, de que si hay que pedir responsabilidades, de que si esto está bien, mal o regular, no solo hay que impedírselo a quien está, sino a quien no está, que también es responsable. Los silencios también son actos que se hacen de una manera premeditada. Y entonces creo que entre todas las compañías, las que quieren y las que no quieren que esto siga adelante, deberían de ponerse a pensar si el E3 es o no es beneficioso. Particularmente yo creo que para el aficionado lo es, creo que es necesario, creo que es un momento en el que nos aglutinamos todos, que lo disfrutamos y lo vivimos con alegría. Y entonces pues yo espero que sigan muchos años más y me gustaría que así siguiera siendo. Así que espero que el año que viene nos veamos aquí y lo podamos disfrutar de igual manera. Perfectísimo. Y lo mismo, Atreides, que sé que ha sido difícil grabar hoy el programa, pero mira, lo has conseguido y valoramos el esfuerzo. Sí, la verdad es que he aguantado. Estoy contento por eso. También estoy contento con el E3, a pesar de que creo que solo se salva por Nintendo y por Microsoft. Pero sinceramente creo que ha estado muy bien esas dos conferencias y han compensado lo malas que eran las otras. Así que bueno, algo es algo. Y sobre todo lo importante es que de eso salen muchos juegos y casi todos con fechas. Y además muchos con fechas próximas entre lo que nos queda de año y el que viene. Que dado que estaba siendo un año un poquito flojo, pues oye, no pinta mal. Y bueno, por quien tenga curiosidad, le cuento que la conferencia que ha ganado L3, según todos los que han votado, ha sido precisamente de Microsoft, y que el juego más esperado es el Forza Horizon 5. Porque claro, no entraba Elden Ring, que si no, no creo que hubiera ganado Forza Horizon 5. Así que estos son los dos que más votados. Lo demás, cada uno le han dado un premio a cada conferencia, pero dado que algunas tenían un solo juego que estaban mencionando, pues es un poco tonto. Aunque hay una cosa muy graciosa, y es que uno de los premios que se ha llevado el E3 al juego más esperado ha sido el Asteroids. Yo ya no entiendo nada. Sí, porque claro, sale Intellivision, aunque nadie le ha hecho ni caso, también estaba por ahí y saca su consola. Y el juego más esperado de los que saca es el Asteroids. Regreso al pasado. Muchas gracias verlo ahora. Ese juego es nuevo, lo han sacado en un Kickstarter o algo de eso, ¿no? En 4K, ¿no? sí. Algo así, yo quiero verlo en 4K, a ver esos dibujos poligonales inmensos, sí. En fin. Bueno. Ha estado bien. Yo, bueno, mi parte no voy a ser tan benevolente. La verdad que como E3, habiendo vivido muchos E3, muchas ediciones, yo le tendría que dar un 5 y pico, no puedo darle mucho más. No me ha parecido el gran evento del año y creo que todavía está por llegar, que otros le vienen pisando los talones, los Game Awards, por supuesto en verano lo que vayamos a tener, el propio Summer Game Fest que hemos comentado, si lo queremos dividir aparte de E3, porque lo es. Pero bueno, el caso es que lo hemos pasado bien, en que nos hemos divertido, que salimos con una lista de juegos, que al final quien más, quien menos, pues algo te llevas. Porque esto es lo bonito de la Navidad, de los videojuegos y de esta casa que es el Batallón Pluto. Y que la semana que viene volvemos con las secciones, volvemos con los contenidos de siempre y a pasarlo bien, que es de lo que se trata. Así que nada, un saludo amigos, esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo. Chao.